Cíclope Radio. Shut up! Shut the fuck! You have all right to take shut up! Will you shut up? Shut up! Shut, shut, shut, shut, shut up! Shut up! Now! Are you threatening me, Dick? Súbanse al radio en cicloperradio.com.ar. All right, go fuck yourself. That shit has nothing to do with me. All right, I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Hola amigos, ¿cómo están? 17 horas en punto, nosotros arrancando en vivo. Quien decía vamos es Leo Ross, ansioso, que casi prende aire y relata el último gol de Argentina. Acaba de meterlo Vanegas. Pero preferí no hacerlo por una cuestión de que Balón de Oro es a partir de las 19, así que de prudencia. Prudencia es que también es nombre de mujer, Prudencia. Dear Prudence. Claro, Prudencia es mentir, chicos. Prudencia es mentir. ¿Qué opina Marcia Caldarelli de esto? Pensaba que fue el nombre de Prudencia. Y yo escuché anticipado el gol relatado por Leo Ross, que me iba explicando qué pasaba. Y me anticipo que iba a ser un gran gol, muchachos. Un genio, Leito. Leito, sí. Sí. No sabía que entraba Vanega, pero de alguna manera lo visualicé. Son sus horas de PlayStation. Quizás. Puede ser que no da mucho fruto. El otro día fui y gané dos. Él ganó uno. Estuvo ahí en el borde, en el escalante de testigo. Una sí, parte de mentira, claro, entonces. Sí. Señoras, qué lindo está el programa. Yo estoy como de espectadora, por eso tampoco como que coordino, te piso, ¿viste? Es cierto. Vine a escuchar una emisión. Qué me parece lindo. Muy bien, te veo comiendo anillitos y todas esas cosas. Sí, la vengo a pasar bomba. 17 horas, 1 minuto, 2 minutos, andamos por ahí. Nosotros estamos arrancando en vivo y los acompañaremos aquí en Cíclope Radio hasta las 19. Esto es Primero por Escalera y hoy con un invitado, un columnista especial, un columnista que ya podemos llamar estrella, el señor Pablo Mileo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Mileo? Bien, todo tranqui. ¿Qué lo trae por acá? ¿Llega feliz? ¿Llega contento? Contento, está muy fresco afuera y en la moto doblemente fresco. Y acá pelas camisas, digamos. Claro. Está muy bien. Bueno, acá si me toma la cámara 3, puede ver, es un último modelo que me compré el otro día. Esa es se la afanaste a Eddie Vedder, ¿no? Sí, esta la gané en un concurso en una revista en la que trabajaba. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. ¿Ladrón? No. Que se sorteaban 10 camisas y siempre ganaba una yo, otra me parece que la ganabas vos. No, camisas yo no me llevé nunca. Terrible, no quiero escuchar esto. Pero era mucha casualidad, es como que participábamos y sí, siempre salíamos sorteados. ¡Qué maravilla! La campera de Foo Fighters negra, esa que tanto nos elogian. La usamos también, todos. La campera de Foo Fighters negra creo que... La tiene tres cuartos mamá de tu familia la tiene. No, paren, si hay una camisa Foo Fighters dando vuelta. Yo no fui parte de esa revista, pero la leía, la compraba. Bueno, quiero no, usarla. ¿Mandaste mail? ¿Mandaste al concurso? No, bueno, nadie sí, me avisó. Bueno. Nosotros ya mandábamos y ganamos. Ganó no, Leo, chicos, no. Y Pablo, el otro día veces, un pibe en Twitter, que Pablo lo leyó, dijo... Un pibe. Pasé un mi pibe infancia, un pibe que se está por recibir de periodista, pasé mi infancia leyéndolos a ustedes en la Soy Rock. Me muero. Me quería morir. Sí, ¿qué infancia, papá? Sí. O sea, que tengo 800 años. Me sí, quería sí, morir. Empezamos de muy chicos. Claro. Somos como Nicole Neumann, ponele. Claro. Marcaron una época los chicos con su revista. Muy bien. ¿Que ya hablaban de la revista? ¿De qué revista era? Porque si no, toda la gente no sabe qué es. No, no lo vamos a bueno, decir. Bueno, nombrémoslo, por no, favor. ¿Lo nombramos o no? Y bueno, sí, ya que no la decimos, inventamos. Después podemos decir que éramos del humor, tipo algo importante, ¿no? Pero eso más viejo choto todavía. Sí, sí, sí, sí. No, en realidad con Pablo y Mayanera compartimos la redacción de Soy Rock. Uh-huh. Yo me sumé un poquito sobre el final. Uh-huh. Quizás, me gané una campera. Trayendo toda esta ínfula como para luego cerrar la revista. Viniste a dar el cierre. Vine como diciendo, a ver muchachos, ¿qué estuvieron haciendo? Chicos, vámonos, vamos. Y fui, bueno. Viniste bajé con mucha desocupación bajo el brazo. Claro. Vine con desocupación y me fui con más desocupación. Tengo desocupación para todos. Muchachos, 14 grados en la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente muy frío. A mí me dijeron ayer que iba a ser 4 grados bajo cero. Medio como una exageración, no llegó a tanto, pero hoy a la mañana sí hacía mucho frío. Mientras tanto juega la Argentina en Italia, donde hace mucho calor, dice Leo Ross. Y va ganando 2-0, ¿no, Lito? 2-0, sí, goles de Pipita Higuaín el primer tiempo y luego ahora hace un ratito Vanega. Bueno, y quien se quede con nosotros, ¿qué va a poder escuchar? Musicalmente, por musicalmente, lo menos. Arrancamos, primero vamos a arrancar con una nubecita con falsete, con mucho falsete, mucha gola. mucha bola encaminada. Hay mucho agudo y también mucha bola de disco. También algo de bola de disco. Hay que ponerse a bailar. Y también y mucho olor a bola, ¿no? Porque también. Mucha calza usa. Mucha calza, mucho brillo. Hay mucho olor a bola, no tenemos dónde. El humor. El humor. Mucha estola de plumas también tienen algunos. Más tratando. Pluma que bola, Vamos a ser sinceros, chicos. Sí. Pero la verdad es que la música que. En este caso, nos gusta, creo que a gran parte del plantel de Primera Pareja Lera, pero principalmente a mí, ¿no? A mí, la verdad, que el tipo de música que vamos a pasar hoy es mi preferida, ¿por qué no decirlo? Sí, quiero que sepan que la selección de temas la depuré yo, porque el señor Leo Ross me pasó 3-4 opciones de sí. cada banda, más sí, o menos. Sí, en general es al revés, yo le vamos a contar. Las nuevecitas arrancan de alguna manera por una, por los dos lados. Marchan, manda listas fans con muchos temas, y yo digo, no, acá esto va, papá. En este caso no, fue muy bastante. Me tocó editar a mí esta vez. Sí, me editaste, la verdad que me editaste muy bien, quedó una linda lista. Y además, bueno, va a haber balcón, vamos a presentar a The Sea, The Sea, una banda que no es The Sea, The Sea. The Sea, ¿por qué no querés? El mar, sería la traducción, que son desde Oxford. Y ¿nos una escribieron? Banda... ¿Nos escribieron? Sí, agradecieron. En Twitter, me encanta. Sí, eso. Sí, sí, nos empezaron a seguir, los escuché, estaba bueno y dijimos, bueno, adentro. Somos re amigos, digamos, ¿no? Obvio. No cuentes, se le entretiene. Seguimos buscando lugares donde parar. En nuestra gira europea, ¿no? Sí, digamos que también es de Oxford, así que me parece que el punto es Oxford. Arranquemos ahí. Ah, ¿los otros eran de Oxford también? Sí, ah, sí, sí, sí. Listo, bueno, chicos. Varía un poco, Leo. Y bueno, de hay alguno de Chupín. Decí que no. Decí que no los anillitos de Rousey, los efectos. Decí que no tenemos. La azúcar te está haciendo mal. Si tuviéramos un operador que rápido, quizás hubiera puesto algún tipo de efecto. Y de acá también tenemos a Los Patos, y quería decir también eso, que está, van a tocar, vamos a escucharlo. ¿Los Patos son de La Plata? No, son de... No sé por qué la risa. Son de muy cerca, son de acá nomás. ¿De no dónde? Sé bien, ¿de dónde de son? Congreso, de es medio misterioso, Los Patos es misterioso, pero ya entraremos en esa parte. Yo quiero saber, porque ajá. A mí me dijeron que es secreto, pero lo voy a decir. Uh-huh. ¿Hoy vuelve el inspector retrospectivo? Uh-huh. Hoy vuelve, sí. Pero lo tenés que invocar en un momento. En un momento hay que invocar, nos damos todas las manos o nos agarramos donde podemos. Y... Encontré una copa en la cocina que podemos usar, Viene esquivando el freezer, el inspector retrospectivo. De una forma. Está ahí, entra, sale. Hoy con nosotros el inspector retrospectiva. Detrás mío, sondeándome la espalda. Te va a estar. En la nuca. De acuerdo, sí. Durísimo, polémico. Quizás influenciado por la música. Puede ser. ¿Qué más? Marianela, ¿qué tenemos? ¿Sabés qué tenemos, Marianela? Tenemos. Mira con una cara. Tenemos. Obvio. Parece que no. Yo te doy así como un misterio, ¿viste? Entonces cuando te digo tengo. Mira. Tengo una cocinita con las ciudades menos pobladas del mundo y que están buenísimas, chicos. Insisto en que tenemos que conseguir algún canje para viajar. ¿Podemos para... jugar? A ver si podemos adivinar una. Sí. Cada uno tira alguna y... No ¿qué sé, son las ciudades, no menos, ciudades menos pobladas? No, es imposible. Yo creo que no. Okay. Berazategui. No. Los Patos. Teruel. No. Del mundo. Las ciudades, son ciudades, pero siempre las menos empezamos pobladas. A tirar, me parece que ya va a ser Mareambio. Marambio. Base Marambio. Muy bien. ¿Sabes que para mí se fue Base Malambo? Nunca puede decir Marambio. Es más, escucho Base Marambio y me pongo como que. ¿De quién están hablando? Hablando de viajes, un día como Pablo Antártida, tiene que venir a hacer la columna hostel de cuando él tuvo su hostel. Tuvo un hostel, Pablo, en su casa. Yo esto no lo sabía. Era muy joven también, con mi ex mujer, con la bruja. Con tu anterior señora. Sí, con mi anterior señora. No la anterior, sino la anterior. Bruja, en serio. Sí. Poneme sí. al tanto, Pablo. Te vine a buscar alguna y yo digo no, y no te entrego porque pienso que. No te entrego. Claro, no te tenemos, no te tenemos. No, ante la duda, entrega siempre. Por las dudas, yo. Entregame. No, que vos no aclares nada es tremendo. A mí avísenme, llámenme. Yo hasta las 7 estoy acá. Hay cierta impunidad porque Leo está del otro lado de la operación, entonces eso. Sí, permite. Que hay que decirlo, Pablo, la primera vez que vino a esta radio y estando a este programa, vino. ¿Por qué? Vino circunstancialmente. ¿Por qué lo tienen ahí atrás? Porque lo tienen del otro lado. Detrás del otro lado. De hecho, el otro día dijimos, vamos a correr el monitor para la próxima foto, así aparece la cara de Leo y no aparece sí. Leo con cabeza de monitor. Claro. Quizás lo probamos hoy. De aire. Y quizás igual aparezca con cara de monitor. Igual aunque el monitor esté corrido, cosas que suceden. Ahora lo probamos. Bien, así que de estas cosas que estuvimos hablando también se va a hablar en la columna de Pablo Mileo, que además viene a presentar sus fiestas, que lo tienen como gurú, de alguna forma. Creo bueno, ya más adelante estaremos con eso. Y marcha, es como, ¿cómo es? Un Clota Lanceta rockero. Es el Pablo Lanceta. Sí, yo quiero decir que me sentí un poco mal cuando vi que me vendían como una mezcla entre Guillermo Coppola ¿Y cómo se llama el chimentero este? Ventura. No, no, no, ¿no? El jovencito, pero el que es más rockero, que tiene el pelo teñido, que tenía una banda en algún momento. Camilo García. ¡Camilo, no! Me vendieron como que alguien que le gusta mucho la joda y es chimentero. No, es que a mí me vendieron que ibas a traernos ronda de chimentos. Yo quiero que lo sepas, sí, así sí. Que espero que tengas además, algo. Además, la venta en redes sociales fue esa. Gran nombre. La gente está esperando eso. Para mí, a partir de ahora, es Camilo Coppola, ¿eh? Sin duda. Sin duda. Y con camisa Grange, increíble. La columna de Camilo es muy buena. Es que todos nuestros columnos tienen apodo, así que es el tuyo. Sí, es verdad que buscarlo. Es cierto. Me gustó, me gustó. Ya está, ya está. Bien, y marcha tenemos. Tenemos una agenda para fin de semana largo. Hoy arranca el Festival de Tango, le sonará vejete, pero hay muy buenas cosas para ver gratis en la ciudad en el 2x4. 2x4. 2x4, y bueno, quizás habrá algo más de acá hasta las 19, alguna cosa más aparecerá. Alguna, quizás. Quizás. Quizás, vamos viendo. Perhaps. ¿Quieres empezar a escuchar música? Sí, quiero que presentes vos este tema. Yo estoy tan contento con que suene esta canción. Y creo que es la primera vez que suena la banda. Sí, me la estuve guardando para una ocasión especial. Y este es el tiro de la bala de plata. Vamos a escuchar a Queen con Seaside Rendezvous. Qué lindo que es ese tema, qué lindo que suene en Ciclope Radio, Seaside con Queen con Seaside, un tema. Rendezvous. Eso mismo. No, yo lo esquivo. El nombre que más le esquivo, cuesta es como, en todo sí, el mundo. El mundo entero. 17 horas 14 minutos, nosotros como siempre, contra reloj, corriendo contra el tiempo, remando en contra de la marea, entramos en la Kitchenette. Me gusta eso como de sacrificio, ¿no? No, sí, como... Me diría que estamos comiendo anillitos y bebiendo Coca-Cola. Es verdad. Maduramos mucho porque no dijimos sacrificio de rock and roll cuando dijiste sacrificio. Me encanta que lo aclares. Habíamos madurado hasta que lo dijiste. Para Pablo, madurar es champán y putas. Lo dijo en Twitter. No, me pareció fuerte. Hoy en Twitter. Durísimo. No le gustó nuestro plan de birras y... Alentando la versión Coppola. Te recomendamos en serio, @PabloMileo está... ácido, como poco. Como loco, como loco. Y no, recomendémonos también, arroba por escalera. Y estamos en facebook.com/primero por escalera. Y estamos en Tumblr. www.primeroporescalera.tumblr.com. Muy perfecto, bien, con un poco más de ritmo a la próxima. No tengo. Lo acabo de perder con estos auriculares que es como que me atrofian el cerebro. Te voy a bajar un poquito fuerte. No, estaba muy bajo, estaba muy fuerte, está raro, raro. Está todo, está no todo. Voy a usar auriculares. Me besos a Marianela Santillán. Cada vez más lejos del programa. Emma Pil. Sí, acá, feliz cumpleaños. Emma Pil y feliz cumpleaños, claro que sí. Hoy en la Kitchinette tenemos 5 ciudades de las menos pobladas del mundo. O sea, ciudades cuando decís, che, me quiero mudar a un lugar donde no haya mucho quilombo, donde no haya cola en el banco. Esta ciudad me tiene harta, necesito descansar. ¿A dónde te vas? O sea, ¿te vas al interior? ¿Te vas a Salto? No, te cagan afanando, secuestro express. O sea, no, ahora no. Hay quilombo en todos lados, chicos. Secuestro virtual como okay. Le muera Furtado. ¿Posta la virtual? ¿En serio? Sí, pero, bueno. Pero que sí, le mandaron mail como está secuestrado. Sí, sí. Paga rescate. Y yo pago. Malísimo. Sí, sí. Malísimo. Bueno, si están como Mora Furtado y quieren irse de la ciudad, se pueden ir a Tokeló o Tokelau, ponele, en el puesto número 5. Es un archipiélago que está en Oceanía. Al sur del Océano Pacífico. ¿Cómo se está yendo la gente a Oceanía? ¿Vieron? Ahora se van todos a Nueva Zelanda. Posta, no conozco y, ni uno. Sí, y a Australia. Todo el mundo se está yendo allá. Van a juntar kiwi. Sí, naranjas, ¿viste? No sé qué. Hacen lo que no harían en Corrientes, obvio, acá. A juntar kiwi. Sin nada de ir a juntar algodón, sino a juntar naranjas que te paguen en dólares australianos. Claro. Después los cambias por andas a ver qué. Sí, o por bitcoins, ponele. Sí. Todavía no terminé de comprender bien cómo era el tema, pero no importa. El otro día Leo Tecno volvió a mandar un mensaje diciendo, che, bajó la cotización del Bitcoin. Sí, si sí, Leo sí, Tecno le pregunta, todo. Le decimos que entendimos todo. Yo igual todo. Creo que todos los oyentes entendieron menos nosotros que creen que son los Bitcoins. Muy bien. Sí, pues, y eso que tenemos a Leo todos los días ahí. Como para preguntarle de más nada. Tal cual. Y recién llegado de Europa, que el que viene de Europa como que trae data trae fresca. Esas cosas, ¿viste? Claro, como en cosas cambio, modernas. El que va a Oceanía trae kiwis. O canguros. Bueno, entonces tenemos este Tokelau, que es un archipiélago, está en Oceanía, está al sur del Pacífico. Consta de 3 atolones llamados, recordemos que atolones son como accidentes por favor, geográficos. Porque no sabemos qué es. Llamados Atafu, Nuku, como un bache. Nukunonu y Fakaofo. Me encantan. Aparte, cuenta con alrededor de 125 islotes, que son re chiquititos, que abarcan una extensión territorial de no más de 10 kilómetros cuadrados, o sea, nada. Y tiene 1.466 habitantes. Pertenece a Nueva Zelanda, este archipiélago. Me encanta porque conoces a todos tus vecinos, te vas a caminar sí. Y a recorrer todo el pueblo. Y aparte, volviste. Como que deben ser todos medio no sé iguales. Si me ¿viste tanto. Los maoríes que tienen esas es caras? Como vivir en sí. Un edificio únicamente. No sé si me gusta mucho. No, está buenísimo. Pensá en tu edificio y vivir ahí eternamente. Los mato a todos. Sí, no. Teniendo hijos todos entre todos. Claro. Es que es tu amigo, puede ser tu primo en algún todo. Punto. Es como Nordelta. Es como Nordelta. Sí. Es como vivir en el Nordelta acá. Claro. Después gana masa ya. Es verdad. ¿Eh? No, y después termina ganando masa, digo. Comentario político de la tarde, perdón. Pero con una camarita ya alcanza. Tuki, la clavas ahí. Claro, con una ya los cubrís. Uy, estamos más políticos que nunca, perdón. Y bueno, pasaron los pasos. Pasaron las PASO, tal cual. Aparte de ahí, ¿en qué mesa votás? Y en la única que hay. ¿No? Mesa 1. Tal cual. Claro. ¿Cómo pides el apellido? Y, donde vota, bla, bla. No le gustó. No le gustó. Parece que a la pequeña. Paso de pueblo. En el puesto número 4 tenemos a El Valle. El Valle que todo tiene un nombre... separado? No, separado. Es la capital del territorio británico de ultramar llamado Anguila. Anguila me suena... A Peter Languila. Anguila Gutiérrez. muy recomendable Peter Languila. Tiene solamente 830 habitantes. Nada. Hay muy pocos edificios y la arquitectura es de un estilo colonial. O sea, como que quedaron en aquella época, ¿no? Debe haber todavía alguna mazamorrera tirando aceite caliente de un balcón, ¿no? Es como las invasiones inglesas. La pregunta de eso es, ¿cuántos bares hay en ese pueblo? Es fundamental. ¿Cuántos bares? 3 debe haber. Claro, al tercer fin de semana no tenés nada para hacer. Nada. Pero son temáticos los bares, para que la gente no se repita en cada uno. Y, claro. Y encima, uno de los pocos edificios que hay es una parroquia. Claro, imagínate, uno debe ser una parroquia, otro debe ser un registro civil, el otro debe ser la municipalidad y ya está, te gastaste. Policía, nada. Bomberos. Y ya está, y para de contar. No, bomberos que entre baldecitos ahí apagan todo. Qué mala que soy, feo comentario. No, pero es verdad. Se sintió mal, se tiró para atrás y tapó pero la boca. Pero es verdad, se echan tres meses, se apagó el fuego. Mala que son. Listo. Lluvia dorada y otra cosa. Pero son pocos, pero pueden hacer mucho fuego. Che, hay chicos en la mesa. Hay chicos, qué terrible. Ay, cierto, usted no escucha. Está la pequeña Juliana, que es tu hija, te recordamos. Es verdad. Recordémosla. Bueno, que sirve. No como que Carmela, que no se sabe bien de quién es. Claro. Durísimo. Y eso será de Pablo Mileo. Con claro, Pablo Mileo. Sí, Leo siempre creía que era de Pablo. ¿Vos fue sí, creado? Para mí, porque era rubia, no sé. Porque era rubia, yo soy muy negro. Claro, y pasábamos mucho tiempo, esos sí, cierres. Los cierres interminables. Interminables, pero nada, no da tampoco, ¿no? Dudar. Así estamos. O sea, tres ADN ya me hice. Le veo. ¿Cuándo me vas a creer? Decime que la nena no está escuchando el programa. No, quiero creer que no, estará saliendo del jardín. Le mandamos aunque un beso. Sea, déjame aportar algo todos los meses, ¿no? Ya que. Bueno, ¡ah! Mirá, dale, ahí me gustó. Acabáramos la combineta. Tal cual. Y algo de eso hay. Bien. En el puesto número 2 tenemos a Marigot. Es una ciudad, es la capital de Saint Martin. ¡Ah, qué lindo Saint Martin! Me los imagino todos con capelina, vestidito, todos bermuditas, rubiecitos, hermosos con ese nombre. Y aparte el lugar debe ser un sueño, es en la parte francesa de la isla de Saint Martin. Raro que una capital esté dentro del top 5 de los Empty Cities. Y pero lo que pasa es que Saint Martin ya es como una cosa copada por los franceses. ¿A quién? ¿A quién le robaron Saint Martin los franceses? No tengo ni idea, pero imagino porque no que... es de ellos, ¿o no? No. Definitivamente no. Claramente no. Chequeamelo, pero no era de ellos, seguro. Está ubicada en el nivel medio del mar y cuenta con una población aproximada de 5.800 habitantes, re poquitos. El idioma oficial es el francés, obviamente. Porque es una colonia, o era una colonia. ¿Tenemos el puesto número 1 o un tema? El puesto número 2, en todo caso. En todo caso, el número 2, Marianela. El número 3. Yo creo que me salté. Ah, sí, perdón. Tenemos el puesto número 2. Pero... ¿Tenemos el 2 o un tema? Eso es lo que quiero saber. Por favor. Ay, por Dios. Para mí, como estuvimos hablando de Carmen, se merece que pasemos un tema. Qué bien. Bueno, dale. Quiero que su padre se la dedique. Vamos a escuchar. Se miran, Sí, chicos, alguno la tiene que dedicar. O sea, la que queda muy mal soy yo, o sea, se están dando cuenta. Bueno, vamos a escuchar entonces. Esto es un caos. Dedicado para Carmela, para todas las niñas y para todos los niños de corazón que se placen de tal. ¿Qué dije? Cualquiera. Miranda, vamos a escuchar. Feliz Día del Niño. Ah, y el domingo. Vamos a llamar Prisionero. Prisionero. Compréndeme. Ahora que todo cambió, me arrepentí y es verdad que terminó. Pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Lo sé. Soy prisionero. Cíclope Radio. Miranda junto a Leo Ross cantan Prisionero, porque ustedes no estaban escuchando, pero nosotros sí, mientras Italia nos mete un nuevo gol. No, un primer gol. 2-1 Argentina por sobre Italia. Nosotros continuamos con la Kitchenette en el puesto número 2 de Empty Cities. En el puesto número 2 tenemos una ciudad que es prácticamente Argentina ya a esta altura. Es que no estoy escuchando bien. Perdón, si no, yo no hablo bien, es que no escucho bien, mamá. La gente te subo, que te escucha, subo, te subo, no te puede subo. Hablar. ¿Te subo o no te subo? No sé qué está pasando. En el puesto número 2 tenemos una ciudad que es prácticamente Argentina, porque es el Vaticano, señores. ¿De quién es? Sí, hoy por hoy nuestro, el Vaticano, dale, es de Francisco. Polemiquísimo. ¿Es de Pancho o no? Sí, obvio, Pancho Ruz. O sea, es la bandera amarilla y blanca y la bandera azulgrana de San Lorenzo y la Argentina al lado. Sí, que la verdad. Sí, de ahí que andan las tres en la Plaza del Vaticano. Sí, que flamen así. Veo que comparó a los jugadores como que les pidió que sea como más como Pontoni. Se quedó un poco en la historia del fútbol. Debe ser porque su Twitter es tipo Pontifex. Arroba Pontifex. Es verdad, será por eso Pontonifex. No creo que sea por eso, chicos. ¿No? No creo que sea. Perdón. No sé, la cuestión es que el Vaticano es una ciudad-estado, lo cual ya es algo muy particular, porque tiene sus propias leyes, sí. Reglas, etcétera. Por eso es ciudad-estado, es un territorio que está en Roma. O sea, uno lo desnaturaliza, pero ya es raro que quien comande una ciudad sea el enviado de Dios. De alguna manera, el representante en la tierra de Dios. ¿Qué ciudad tiene esa particularidad? No, solo el Vaticano. Es la ciudad de Dios. Es la ciudad de Dios. Ciudad de Dios, tal claro. Cual. Pero en vez de ser pequeño, está Francisco. Claro, es lo mismo. Menos mal. O no. Somos el pequeño Friendly, nosotros cada dos programas lo nombramos. Es verdad. Sí, cae bien. Es verdad. Algo está pasando. Además lo nombra gente diferente. Sí. Gente que pasa por aquí, soy pequeño y se va. Y se va. Claro. ¿Será un guiño? No lo sé. La cuestión es que estamos hablando del Vaticano, que está en la ciudad de Roma. Todos los que van a Roma van al Vaticano. ¿Fue marcha? No, entré. Entré, había mucha gente porque estaba este chico. ¿Cómo se llamaba el anterior? Ratzinger. Me dio impresión su voz y me fui. Benedicto. ¿Lo escuchaste a Ratzinger? Lo escuché en y vivo me fui. En la. Sí. Ah, vivo, qué hablado, sí, raro. Sí, chicos, ¿no? Me dio miedo, había mucha gente. Estaban canonizando a alguien y me fui. Canonizando. A mí me suena humo eso, ¿no? Como que tiran. Sí, había unos pósters de gente que se había muerto hace un montón y que se iban a convertir en santos. Mucha gente. ¿Pero cuándo pasó eso? Pasa muy cada tanto eso. El año pasado. A mí me encantan los santos. No, me fui, no. Por favor, ¿Pablo Mileo fue al Vaticano? Fui un horror. ¿Fuiste al Vaticano? Sí. ¿Por qué un horror? No, ¿cuándo fuiste al Vaticano? Mucha gente, insoportable. Pablo es muy viajado. No se puede ver nada, hay muchas. ¿Y qué querés ver ahí, Pablo? No. Y bueno, ¿pero para qué vas si no es para ver nada? Muchas congregaciones, mucho grupo de viejos, mucho grupo mucho viejo, de monjas, ¿viste? Es un lugar bastante complicado para disfrutar. Que te regalan, te venden cositas, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Te quieren enchufar estampita a toda costa. Sí, mucha gente. Es como un gran Liniers. Exacto. Casi. No lo disfrutás. Liniers Santo. Pero todo muy lindo. ¿El techo de oro? Esa pregunta de Maradona. Esa. No, la mejor de Maradona del Vaticano, perdón que se hace largo, pero es cuando dice, me dio un rosario y me dijo, este está bendecido especial para vos. Y dice, y el de mi vieja no estaba bendecido. Decía, ¿por qué me bendice mío especialmente? Esa es genial, de Maradona, genial. Bueno, superado el interludio. No. Bueno, un dato divertido del Vaticano es que como su ejército, su guardia civil, que son la guardia suiza, están prácticamente disfrazados de payasos. Usan esos trajes con pantalón bombé a rayas violetas y naranja. No. Un gorrito de metal así medio con formita redondeada y una lanza. La fresa mística nos mata. No le contemos. Son como arlequines, ¿no? Son como arlequines. Son arlequines, arlequín payaso. Y tienen guantes blancos. Sí. Los vamos a postear. Y vale la pena. En la Capilla Sixtina. Se pone serio mal, Pablo, no, la de Vaticano. Me impresionó mucho que hay como una especie de policías de grupo que va agrediendo a la gente que saca fotos, porque está prohibida sacar fotos. Te pega está la costilla. la tentación de sacar fotos sobre todo. Pues, ¿cuándo voy a volver a la Capilla Sixtina? Sí. Y si sos oriental, imagínate, ¿no? Más tentación aún. Porque y tenés una genético, cámara recopada, aparte. Genética y tenés una cámara buenísima. Y bueno. vi estos tipos que se le acercaban a una japonesa y se le ponían cara a cara a los gritos. No kisses. Sí, me dio miedo. ¿Cómo le decía? No kisses, no, como que estaba muy cerca. Pablo. No entendí el chiste. No, malísimo. Así ¿quién que le va a querer dar un beso a una japonesa, además, no? Sí. No, son bueno. Hola, un poco violento. 0800 y nadie. Sí, por favor, terrible. No sé por qué terminamos hablando de esto, pero ¿por qué la Guardia Suiza? ¿Vos sabés, Marcha? No, ni idea. Porque son los mejores del mundo. ¿Qué querés que pongan la bonaerense? Como que andan con navajas. No sé, como Suiza, no se flasheó que es estado que nunca se mete en conflicto con nadie, el Vaticano. Tampoco. Como que son chiquitos, como que es como un radio similar. Es que no tengo idea. Pueden haber sido suizos o uruguayos. También. Si quieren, le leo que es el ejército profesional más pequeño del mundo con solo 110 soldados. Pues se dedican solo a eso, a cuidar al Vaticano. No, y algo tienen que hacer. Igual no sé cuánta gente debe haber ahí. Tienen que ser solteros sí o sí. Como mínimo tienen que medir 1.74, no es chiste. Tienen que tener entre 19 y 30 años. Tienen que tener un título profesional o grado de secundaria como mínimo. Tienen que ser católicos. Bueno, eso era un poco obvio, ¿no? Pues si están ahí en el Vaticano, como que... Manejo de Word. Idiomas y saber interrumpir fotos en el momento clave. Haber cumplido una instrucción básica en las Fuerzas Armadas Suizas y haber obtenido certificado de buena conducta. Leo, cagaste. Y dicho todo eso... pero además de todo eso, no explica por qué es la Guardia Suiza. No explica. Wikipedia, no le gustó nada a Juliana. Juliana se puso a llorar. Sí. Así que bueno, ahí tenemos el puesto número 2 al Vaticano. Y en el puesto número 1 tenemos a una ciudad de la cual yo particularmente conozco una familia que vino de ahí. ¿Quién? Unos vecinos. Tenemos al San Marino. Uy, siempre quise ir a ese lugar. Es San una capital Marino. Chiquita de Europa. Dicen que es paradisíaco. Eso es Italia también. Sí, me acuerdo del juego Carmen Sandiego. ¿Se acuerdan? ¿Jugaron alguna vez en los 90? ¿No pasaba por San Marino en algún momento? Sí, bueno. Siempre pasaba por San Marino. Pasaba por San Marino, Reykjavik. Pasaba por varias de esas ciudades que... Ay, pero no me puedo acordar cómo era la banda. Colombo, una que por era Colombo. Colombo. Qué buen juego. Hay que una nunca banda. Supe dónde era Colombo. Me parece que es en África, puede ser. Quizás. Flash, no sé. Tengo una niña encima, no puedo fijar. No, la verdad es que no sé, no importa, ya lo vamos a averiguar. Pero... No, Colombo es en Oceanía, perdón. Bueno, si alguien sepa dónde es Colombo y no sea Felipe Colombo, que nos diga. Por favor, no es Felipe Colombo. Pará, ¿y qué, tiene un casino o algo? ¿O no pagan impuestos? ¿Tenía algo económicamente copado el lugar? Acabo de perder mi machete, chicos. Les voy a decir la verdad. Pero bien. Pero está bueno el lugar San Marino, chicos. Queda, bueno, queda creo que entre Italia y Suiza, me parece, al norte, ¿no? Y encima hoy no lo tenemos acá a Leo Tecno, que es el que la tiene clara con la Europa. Es un país muy goleado también, siempre que veo las eliminatorias europeas. 8-0, Italia, 12-0. San Marino, 8-0. Y también cuántos debe haber vivir poca gente, o sea, muchos no pueden jugar bien a la pelota. Que en este momento de crisis de la radio en que están estirando, yo me voy con la niña, así que los dejo. Dale, besos, chau. Chau chicos. Es el hombre que abandona el barco. Me acordé mucho a Guillermo Lobo, que decía como cuando en el Titanic, y hacía un comentario de esos. Y bueno, estamos muy políticos hoy, ¿no? Estás muy muy de izquierda, Leonardo, muy de izquierda. Acá tengo el número de habitantes, son 4.258. Hasta la última vez que fueron. Lo que decía, no pueden tener un muy buen equipo de fútbol. No. Son re pocos, pero pueden comprar a los que quieran porque tienen mucha plata. Uy, la puta. Habla de. Esto es radio, Alejandro, por Dios, te lo pido. Con esa lógica, China tendría que tener mejor equipo del mundo. Bueno, sí, pero no lo tiene. Va camino a hacerlo, ¿verdad o mentira, Pablo? Pero ya lo va a tener, ¿eh? Claro, va camino a hacerlo. San Marino está en el sur del territorio italiano, dicen unas playas soñadas, en la base del monte Titano y muy cerca del mar Adriático. Es un sueño este lugar. Y tenemos vecinos, los vecinos tanos. ¿Qué vecinos? Saben de quién les estoy hablando. De verdad, sí. Vinieron de San Marino, gente que se fue a probar suerte a San Marino. Eso es tener glamour. Ay, no te estás nombrando gente que incluso gente que está haciendo el programa no sabe de quién hablar. No Mariela, importa, pero a mí me sirve la esto ya no tiene sentido alguno. Claro, a mí me llama la atención gente que se va a probar suerte a San Marino. Totalmente. Una familia, ¿entendés? No es que era un... ¿A qué se fueron? ¿Qué fueron a hacer? Quizás nos están escuchando. Se fueron a probar, en realidad, los señores de ahí, de San Marino. ¿Vino para acá el señor primero, después se llevó a la señora para allá? Él me dijo que había conocido a Luca, incluso. Polémico. Pero me lo dijo, dice, yo, papá, y porque hablaba como un poco así. y que vio a Mano Negra en vio Mano Negra en Banfield. Mirá, contámela. En serio, en silencio. Sí, sí, es que Mano Negra creo que tocó, no sé si en Mandarina o en el country. Bien, y bueno, y se da parte de la movida. Sí, sí, y, sí. Es más, lo que usé en un recital de, esto no sé si le importa a alguien, viendo a Of Monsters and Men en el Planetario. Ah, muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, porque dice, yo sigo como conectado, tome. ¿Cuántos años tiene el señor? Habla como Lucas. 50. Habla como Lucas. Pero ya se fue. Entonces, se fue. No, está acá de vuelta. Está acá, está acá y tiene plantas de marihuana en el fondo. Que no, vale. No, Alejandro, estás contando no cosas. Perdón. Esto no sale. Chicos, hay que editar en vivo. ¿Qué pasa? Igual a esta altura, las plantas de marihuana es algo romántico. Son, ¿sí?, casi legales. Sí. Bueno, justo a Pablo le venimos a hablar, que es como el Bob Marley de Caballito. A mí me parece muy bien, son plantas aromáticas también. No, yo no fumé nunca. O sea, una vez, pero porque estaba cerca y me entró justo el humo por la nariz. Por la ventanilla. ¿En serio? ¿Te dio risa? No sé, no me di cuenta. Se me entró acuerdo. Y me empecé a reír solo, pero no. Ah, algo te hizo. Algo me hizo, me parece. Que, bueno, no, si esto se estira mucho y la verdad que no da. Pero Yogur Loco, quiero que nos metamos después más adelante en eso. ¿A dónde? En Yogur Loco, hablando de drogas. Uy, sí, Yogur Loco va. Bien. Tenemos títulos para tirarle a Pablo, pero yo no sé cuánto le vamos a comprometer. ¿Quién nos diga al aire que va y que no va? Capanga igual Yogur Loco. Sí, que sí, nos sí, diga sí, al aire que va y que no va, pero lo incendiamos a vivo. Claro. No, que no diga no, esto no puedo hablar de esto. Yo igual bueno. No lo probé el Yogur Loco, pero conozco anécdotas de los que lo han probado y puedo contar algunas de los efectos, de lo que ha pasado. Bien, Coming Soon, entonces luego de este bonito tema que vamos a escuchar, ¿este es el final de La Kitchenette? Este es el final, nos vamos con San Marino, la nena llorando. Este es un final catastrófico. Y después no quieren que la gente se drogue, la gente está mal, chicos. Bueno, nos vamos entonces escuchando Billy Brown de Mika y volvemos. Un tema quizás que tranquilamente podría haber elegido también Carmen. También, de alguna u otra forma. Oh, Billy Brown had lived an ordinary life. Took it to dog and then the cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. He met his lover almost every single day, making excuses for his dodgy holiday. On some religion that he said newly found, they didn't know that his faith was earthly bound. Somewhere to go. He found an island off the coast of Mexico, leaving his lover and his family behind. Oh, Billy Brown needed to find some peace of mind. And on his journey and his travels on the way, he met a girlie who was brave enough to say, when they made love, he shared the burden of his mind. Oh, Billy Brown, you are a victim of the time. Shake the water out of every nook. ordinary life. Two kids, a dog, and then a cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. 41 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Nosotros entrando ahora en un espacio un poco más serio, un poco más profundo, en comunicación ya telefónica con Pablo Sbaraglia, que en estos días está presentando... Llora la niña de repente. Que en estos días está presentando su nuevo disco en Diceto. Pablo, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Está llorando la niña... Perdón, está llorando la niña justo en tu presentación... ¿Vos sabés qué me pasa con las bebitas? Me ven y lloran, no sé qué tendré. No te lo tomes personal, por favor. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por atendernos. Un placer, muy bien, muy bien. Che, preparando ya la presentación en Niceto, ¿no? ¿Cómo viene eso? Nada, muy bien. Este viernes a las 9 de la noche. Y bueno, nada, con un montón de expectativas, porque hemos hecho así como... mucha preparación y es un lugar que bueno, nada, impone, ¿no es cierto? Como un escenario grande, unas lindas luces, buen sonido, así que nada, muy contento. Vas a estar presentando el que es tu, corregime si me equivoco, tu tercer disco de estudio, ¿es correcto? Tal cual, sí, lo que por ahí a veces está la confusión esta, porque el primero se editó únicamente en España, entonces como acá no se conoció, está esa confusión que claro. Acá solo se conocieron el anterior y este, ¿no? Hola, pero bueno, sí, son tres. Perdóname, Marianela te habla, la madre de la criatura. Padre de la niña. Ah, ¿qué tal, Marianela? Mucho gusto. Mucho gusto. Quería preguntarte, ¿por qué se editó en España y no acá? Para contarle a la gente un poco de tu historia también. Porque yo estaba viviendo allá y, digamos, el disco ese, si bien lo empecé antes de irme para allá, lo terminé estando en Madrid. Y bueno, nada, lógicamente lo edité ahí simplemente por esa razón. La verdad es que me gustaría que en algún momento se conozca ese disco acá, pero tiene alguna que otra cosa que más o menos bien. Pero bueno, nada, ya veremos. Claro. ¿Y cómo fue hacerlo allá? Hay artistas que prefieren... Hace poco hablaba con Coti y él también editó primero allá que acá, y él me decía que nada, que le había venido como mejor el tema del desprejuicio, de pronto ir a una compañía y que te conozcan directamente por tu música y que no sepan nada ni de vos, ni de dónde venís, ni qué hiciste. ¿Cómo sí, fue tiene, caso? Tiene algo de cierto eso... no sé cómo fue la experiencia de él. A mí lo que sí me pareció por ahí distinto a lo que acá eran las compañías, sobre todo hace unos años, porque por ahí ahora están como más de capa caída, pero sí que el español en general y en particular por ahí los directivos de compañías o las radios o los medios que sean, que uno por ahí necesita tocar cuando quiere difundir o editar alguna cosa, son gente más llana, más accesible en ese punto, digamos. No uno puede levantar el teléfono y hablar con el director de una radio sin demasiado problema. Entonces, en ese sentido, son más abiertos, a lo mejor, o no sé si es abierto la palabra, pero se da un poco más fácil, sí. Acá es como que en todos los ámbitos que estén relacionados con la música es como que todos son rockstar, ¿no? Es como que bueno, un poco eso, claro, sí. No solo ahí, los músicos. Tal cual, sí, exactamente eso me refería, sí. Se le dice en el clavo. En ese sentido es más fácil. Sí. Son gente más normal en un punto, digamos, que no piensan que nada, digamos. Está bueno. Y hablando justamente también de rockstars y de egos, que es tan difícil, vos siendo un artista que haces de todo, ¿cómo haces para trabajar y tocar paralelamente en la banda del Indio? ¿Cómo hace un artista para correr su ego un cachito de lado y ponerse a disposición de otro, más allá de que colabores con él y de que tengas tu opinión formada, digamos? O sea, no es que sos... No, bueno, porque por ahí no están mucho en juego ahí los egos, porque los roles son claros. Entonces, yo creo que a lo mejor podría llegar a ocurrir algún roce con lo que tenga que ver a la cosa del ego o de la propiedad privada, digo, por decirlo de alguna forma, cuando las líneas por ahí se mezclan o se cruzan hay alguna suerte de competencia. Pero como en este caso no tiene nada que ver ninguna de esas situaciones, al contrario, para mí es un placer y lo disfruto muchísimo. ¿Y qué cosas te llevas de tu laburo por fuera de lo que es tu carrera solista, ¿no? Claro, claro, tal cual. ¿Qué te llevas de otros lados y de lugares donde has tocado también a tu carrera? ¿Qué cosas repetís y qué cosas no repetís? No, tus músicos, con tu banda. Sí, gente tiene que ver con la gente más que nada, digamos. Uno va como formando lazos y teniendo amistades con sobre todo cuando son cosas más permanentes en el tiempo, como el caso de los fundamentalistas, o digamos que no es que vas una vez, o una banda que por ahí la producís y por ahí una vez después en dos años. Son gente con la que estás en contacto todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, terminás haciendo cosas juntos, más allá de del proyecto que sea, digamos, ¿no? Por ahí, yo suelo traerlo a Gaspar, que es un guitarrista de los fundamentalistas, a grabar algunas cuestiones que pueden ser mías o pueden ser algo que estoy produciendo, o Hernán, que me ayuda con algunas cosas, o yo voy a participar de otros proyectos que ellos tienen, que van generando. Y yo creo que es eso lo que más uno trae, con lo que se queda, ¿no? Que es con la gente. Claro. Les recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con Pablo Sbaraglia. Él está presentando este viernes en Niceto su último disco, El Increíble Magnetismo del Gran Hotel Glamour Shuffle. Decime cómo llegaste a ese nombre del disco, por favor. Bueno, nada, sí, parece largo, son muchas palabras, pero... Es largo, es bastante. Digo, son muchas palabras, no lo parecen. Claro. Pero... Igual Pablo, perdóname, te gustan los nombres largos. El Club de la Moneda de Plata, la historia más simple del mundo. Claro. En general no es que le pones... Pero con este... ¡Gulp! No sé, otro di nombre. Me parece que este fue el más largo. ¿Cómo llegamos ahí? Y bueno, nada, porque intenté sintetizar, si cabe el término, qué es lo que iba a contar dentro del disco, y que un poco es este hotel majestuoso, brillante, que luce mucho y al cual se ven atraídos muchas personas y quieren ser parte de eso y pertenecer a este hotel, pero que tampoco es tan sencillo entrar y que, bueno, nada, es justamente eso. Habla de la fuerza de atracción que ejerce este lugar en la gente por querer pertenecer a eso. Pablo, te habla. Te quería preguntar... ¿Qué tal, Pablo? Bien, todo bien. Te quería preguntar si antes de salir a tocar las sensaciones son las mismas cuando tocas con tu banda o cuando tocas con el Indio, digamos, ¿no? Porque para un show quizás hay 100.000 personas, para el otro, no importa, es un lugar más chico, pero pero en el más chico vos tenés mucha más responsabilidad y más presión que en el otro, ¿no? Probablemente. Sí, sí. ¿Cómo manejás eso? Y son sensaciones que por ahí corporalmente son parecidas, pero que son generadas por cuestiones completamente diferentes. No sé si se entiende. Digamos que orgánicamente la sensación es la misma, porque el dolor de panza es igual. Los nervios. Uh-huh. O la presión, la expectativa, pero es cierto que son originadas por dos cosas muy muy distintas, porque cuando toco como Pablo Sbaraglia, digamos, son muchas cosas extra, además de tocar el piano y cantar, de las cuales me tengo que ocupar y que organización, bueno, y después dar la careta adelante y ser el que habla con la gente. Claro. Por el otro lado, con el Indio es algo tan masivo y tan con una magnitud tan grande, y es una música que también disfruto tanto, que bueno, nada, la verdad que por motivo diferente, pero la sensación es muy muy similar. Igual el punto a medio me parece que puede ser lo que vimos en Piedra que Late, el documental sobre el misticismo detrás del Indio Solari, en el cual te vimos tocando junto con Gaspar, frente a una multitud, tocando con una banda tributo a Los Redondos. Con Los Regarufas, sí, sí. Claro. Es como el punto medio entre una cosa y la otra, ¿no? Claro, bueno, no, y eso no, ahí está, ponele, ese es un caso del típico, ahí no hay nervio, ponele, ahí es solo disfrute. Claro. Porque es como juntarse en casa con un amigo a tocar y, digamos, que para ahí sí ese caso es distinto, o como cuando algunas veces me pasa de las bandas que suelo producir, o por el motivo que sea, que voy como invitado a un concierto y hacer mi parte como tecladista o tocando la viola, digo, lo que sea, pero como invitado en un show de un tercero. En los dos casos, tanto cuando me presento como solista como cuando acompaño al Indio, son dos proyectos que yo los tomo como muy personales, en forma en las cuales me involucro directamente mucho. Por eso digo que son similares las sensaciones. Claro. Y hablando de hoteles, si hay un lugar donde pasan cosas con las estrellas de rock, es en los hoteles. Vos tenés giras, tenés viajes encima. ¿Recordás alguna anécdota bizarra, loca, violenta, divertida, lo que se te ocurra, en algún hotel? Uf, en general, últimamente vamos a hoteles donde esas situaciones no se terminan dando, porque son hoteles por ahí importantes o caros, que no, lo de la estrella de rock no cabe. Pero me acuerdo de una vez con Man Ray, que estábamos haciendo gira de prensa y fuimos Hilda y yo nada más, a un hotelcito más o menos, creo que bueno, o era Mar del Plata o Miramar o por ahí. Y en el mismo piso estaban Los Violadores, el grupo. Los Violadores, sí. O sea, es tu carril. Menos mal que lo aclaraste igual. Sí, sí, sí, porque si no... nada, y volvimos del día de laboral, qué sé yo, y ya se fue a su habitación, yo me fui a la mía, y después al rato llegaron estos y se pusieron a jugar al fútbol en el pasillo. Y yo los escuchaba y en un momento decían, che, me parece que esta isla, la de Man Ray, me parece, vamos a abrir la puerta, uy. Entonces yo me empecé a asustar, porque encima cómo se llamaba el grupo. Digo, los chicos seguramente. Y no sabía qué hacer, porque eran unos cuantos y yo soy muy flaquito, no me iba a poner a pelear, y además también por qué sé yo. Empezaron a hacer cada vez más ruido y sí, vamos, entremos, sí, que está acá, que está allá, que no, que sí, que no. Y un momento abrí la puerta, no sé cómo me animé, y después no pasó nada, pero la verdad que fue media hora que la pasé medio mal, la verdad. Temiste por Los Violadores. Temiste por Hilda, en realidad, por Hilda. Claro, sí, pero yo digo, bueno, la voy a tener que defender, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, nada, por suerte no pasó nada. Bien, bien ahí. Bueno, Pablo, te agradecemos la comunicación. Corregime si está mal lo que te digo. ¿Es correcto que está el disco esta semana para bajarse en banca? Sí, sí, sí. Así lo posteamos entonces en las redes sociales. Hasta el viernes, tal cual, sí. Hasta el viernes, por ahí hasta el sábado también, va a estar libre para descargar, que incluso viene con los originales en PDF del arte de tapa. Ah, perfecto. Bien, bien por los músicos. Lo cual está... por los músicos con renombre que se animan a descargar gratuitamente los discos para en Bandcamp, ¿eh? Porque en general lo ponen, más allá de que el precio a veces, como está en dólares, es como complicado. Y la verdad que está bueno ponerlo, que sea unos días y que la gente lo baje y lo tenga así también, ¿sí? Sí, sobre todo por ahí que con el tema de las disquerías, que está complicado, y por ahí mucha gente que no tiene el dinero, digo, parece que... Lo lindo para mí es que cuanta más gente lo escuche, que circule, mejor, ¿no? Claro que sí. Y eso, la verdad que por ahí vuelve, no en dinero, pero vuelve en agradecimientos, en lindas cosas. En sonrisas. Y en gente que sabe las letras y no sanatea para el viernes en Niceto. Exactamente, por también favor. Eso, por supuesto. Bueno, entonces el viernes este en Niceto. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, un placer. No, gracias a ustedes, han sido muy amables. Un abrazo grande. Un beso, chao. Gracias. Charlábamos con Pablo Sbaraglia y se estaba yendo con Pablo Sbaraglia, que como decíamos se presenta este viernes en Niceto presentando su nuevo disco, El Increíble Magnetismo del Gran Hotel Glamour Shuffle. Spotify. Ahí colgamos en las redes sociales el link del Bandcamp por si se lo quieren bajar. Está, dijo, como dijo Pablo, hasta este viernes o sábado. Va a estar gratuito para poder ir oyéndolo, el tercer disco de estudio. Bien, y nos vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Y luego nos metemos en más. Tenemos hasta las 7 para seguir desconando. Me parece los muy parlantes bien. De ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Que nos pueden escuchar por TuneIn también, les quiero contar eso, ¿eh? Entren ahí en TuneIn y nos buscan como Cíclope Radio. Es facilísimo descargar la aplicación, busca Cíclope Radio, Ting, y tenés en tu Android, en tu iPad, en tu Sheffer. Lo que quieras. Y quizás podrías escuchar esta canción que es Scissor Sister con Laura. Aire en Cíclope Radio, retornamos con Primero por Escalera, 18 horas en punto, nos queda una hora en vivo, luego de nosotros arranca Balón de Oro con todos los detalles de Argentina-Italia, ganó Argentina 2-1 Italia. Mientras tanto, nosotros nos entretenemos con Pablo Mileo y su nueva cortina. me gusta eso de que nos entretiene. ¿Por qué nos va a entretener? Nos tiene que Pablo, entretener. Pablo es un tipo que, yo les voy a contar, es periodista. Pablo cursó conmigo en TEA, nos conocimos hace muchísimos años. Pablo escribe, pero también Pablo trabaja en la noche. Ha hecho de su pasión la noche, los tragos, las mujeres, el rock and roll. Ha hecho un muy trabajo bien, de muy bien, hay que aprender eso. Hay que aprender a combinar estas cosas. Muy Pablo bien. Cumplió 30 y un año. No, años este está mandando al frente con todo. Y tiene la vida de cualquier veinteañero quisiera tener. Por eso Pablo es Camilo Coppola. Camilo Coppola. En las PASO, vota Camilo Coppola. Coppola, drogas y putas para en las todos. PASE, en las PASES. En las PASE, claro. Las bueno. PASES de PASES backstage, ¿no? Obviamente. Exacto, exacto. Entonces, bueno, Pablo por estos días es él es organizador, a ver, él nos va a explicar qué trabajo hace. Las fiestas Groupstock, que son unas fiestas rock and rolleras que arrancaron en Group, hoy por hoy se hacen en Uniclub, ¿no? En el Uniclub. En el Uniclub de Abasto, ¿verdad? Abasto. Y bueno, y aparte él es amigo de los rockeros. Él ha logrado lo que muchos periodistas quieren y no pueden, tener amistades verdaderas. Los rockeros le cuentan cosas. Amistades peligrosas, como la banda. Amistades peligrosas, me quemas con la punta de tus dedos, le dice más de uno. Y bueno, vamos a tratar de sonsacarle alguno de esos cuentos que tienen. Socavarle. Encriptados. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo bien. Chicos, no voy a contar nada. ¿Viste cuando los famosos quieren evitar a los movileros y dicen: ¡Rocío Jirao Díaz! No me hagan contar, chicos. Sí. Yo, más que organizador de Groupstock, soy el rey. Nosotros nos decimos así. Tragusta. Sí. ¿No? Porque si no nos lo creemos nosotros, es difícil hacérselo creer a la gente. Está perfecta. Me imagino un back con uva, mucha uva, y como chicas y chicos, incluso dándole uvas en las bocas. Exactamente. Uva chinche. Igual yo también quiero tener una familia en algún momento. Ese es para las chicas, dale. No ¿Cómo la tuvo él. Hijos? Así que. No jodas con él. ¿Tuvo? Ese es para las chicas, es increíble. Este tipo no da puntada sin hilo. Y porque acá parece, viste, que soy el eterno desastre y no, puedo. No, pero nadie dice que seas un desastre. Dale, no. Cuenten que tuve parejas estables. Sí, es cierto. Pero igual. Andaba en bicicleta. Convivió. Sí. Tuvo mascota, seguro. Tuvimos mascota. Gatos. De verdad tenía. Cuando gato. Me separé, lo cortamos al medio y yo me llevé la parte de. La cola, la lindo. Sí, y le dejé lo del resto, que no sé bien qué. Exacto. Bueno, igual la fiesta, la verdad que el proyecto surgió de la soltería. Porque bueno, de la soltería y que nos quedamos sin revista. La revista en la cual trabajábamos, Soy Rock, cerró. Yo me separé y bueno, entré en una espiral de... ¿Qué podía hacer? En una espiral descendente. ¿Qué podía hacer sino tomar whisky y salir a la noche a escuchar rock? Claro, exacto. Tal cual, con Leo decidimos seguir teniendo hijos y Pablo dijo, ¿qué hago? A ver, ese no es el camino para mí. No. Bueno, y con mis amigos del Bordo, yo trabajo también en el Bordo, con mis amigos, uno de esos tantos jueves, nosotros todos los jueves nos juntábamos en un bar en Boedo que sigue existiendo, se llama La Casona del Rock, nos juntábamos todos los jueves tradicionalmente. Y alguna noche, tipo 5 o 6 de la mañana, nos dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero en lugar de gastar plata, tratamos de ganarla? Cosa de borrachos, sí, digámoslo. ¿No? Claro, hagamos exactamente lo mismo, pero que seamos los dueños. Y ahí surgió la idea de las fiestas. Teníamos, bueno, uno de los chicos del Bordo, que es manager, estaba más al tanto de cómo es organizar un recital, obviamente. Entonces sabía muy bien de esa parte. Otro de los chicos eran músicos, entonces empezaron a imaginar armar una banda que toque covers y que... Que es el Sargento Ginebra. Exacto, es la banda que está todas que las noches, todos fue los viernes. El Sargento Ginebra. Sí, todos los viernes está ahí y bueno, tocan covers. Entonces él era más de la parte artística. Y a mí, bueno, me agarré más lo que era la comunicación, pensar, bueno... diseño, los logos. ¿Y funcionó? ¿Sacaron algo guita? Vivimos de eso, por hoy. Grosísimo. Ese sueño del pibe. De eso y de otras cosas, pero se nos transformó en un trabajo. Al principio empezamos jueves cada 15 días y estuvimos un año yendo todos los jueves cada 15 días y después, a partir del año pasado, todos los viernes. Sargento Ginebra, que reúne a estandartes de diferentes bandas de... Claro, tocan chicos argentino. De La Condena Caín, del Bordo, pero también es una banda bastante... Por ejemplo, el viernes pasado faltó el cantante y llamamos a 5 o 6 cantantes de otras bandas a que vengan a subirse un par de temas cada uno, y lo hacemos así bastante libre y con el espíritu de compartir y de la zapada. ¿Cómo, claro, dónde, cuándo, cómo se entra, dónde es y todas esas cosas? Todos los viernes en el Uniclub del Abasto, Guardia Vieja 3360. La entrada es gratuita hasta las 12:30. Y bueno, y tocan dos bandas por noche, aparte de Sargento Ginebra. Yo en una group talk supe ver a El Bordo tocando con La Renga, por ejemplo. Ah, bien, te tocó un día. El Chizo, ¿no? Día fuerte. Sí, el group fue todo eso. Todo El Chizo y creo que estaba Tete o Tanque. Sí, Tete. Esas cuando las hacíamos en grupo. Yo creo, sí, que fui a esa también. Sí, fuimos. Me acuerdo. Tuve un recuerdo de. ¿Te acordás con esa sonrisa? Bueno, ese, sí, tipo de cosas que le pasaron a Marcha pasan en la fiesta muy seguido. Gracias. O sea, no, claro, fue mi culpa. Con un chico de Ojota, pues. Surge, en las rooftops surge el amor. Hacía frío y te acordás. Y no fue el único caso. Yo tengo otro caso cercano. Lo defiende. No, era en el verano, Marcha, era en el verano. 14 de enero. Era pobre, usaba Ojota. Sí, no podía, las tenía pegadas. Era el chancleteiro. El chancleteiro. ¿Te acordás? Sí. Fue una fiesta en chancletas, era un baguinchi. Sí, obvio. Mamá de... Estuvimos otras todos, épocas, ¿sí?, de Marcha. Así que sí, eso es lo que ocupa los días de Pablo Mileo actualmente. Sí. Bueno, invitamos dos bandas por noche. Nosotros, el espíritu de la fiesta era que no queríamos tener ningún tipo de arreglo parecido con las bandas a los que hay en general en los boliches, que les hacen vender entradas. Esto de lo que tanto se queja Lander, ¿no? De pagar para tocar. Total. Nosotros no queríamos hacer eso, entonces propusimos tener todo un equipo para que las bandas puedan subir y tocar, digamos, ¿no? Desde equipos hasta un sonidista, un iluminador, un DJ, asistentes, como nuestro equipo de trabajo a disposición de la banda para no generarles ningún tipo de gasto y eso. Un DJ que no es Berta. No. Para mí, Villa y Berta, o. Para mí, Villa y Rutin Farinata. Claro, eran los que presentaban videos, pero ahora Villa y son los que hacen visuales. Pará, porque después fuimos a otra que sortearon, me acuerdo, un cuadro de Hendrix. Sí, es verdad. O sea, esas son las cosas que suceden en las Groove Talk. Sí. Ahora, mira, pasado mañana vamos a entrenar el Cerveza Pong, que es un juego que vamos a poner mesas estiradas a lo largo del lugar. Estoy muy interesada. Vasos de cerveza en una punta, vasos de cerveza en la otra punta, y dos personas compiten, sí, tiran la pelotita, pican la mesa del medio, y si embocás en el vaso, te lo tomás. Buenísimo, es un muy buen juego. Qué para verano, idea, que hay que usar en invierno. Es tremendo, sí, que no te escuche Guido Casca porque se te lo va a afanar. Te lo va a afanar. Le pone coca. Pero y le pone y después sale con la nata, y la nata juega de un lado y el otro lado él. Sí, tratamos de todas las boludeces que se nos ocurren, sí, llevarlas adelante. Buenísimo. También nos compramos un pizarrón para poner ahí en la puerta como una especie de cartelera. Por ejemplo, esta noche sacrificamos fan de Justin Bieber en vivo, ¿no? La gente pasa y dice, bueno, a ver qué onda, entro. A ver si puedo sacrificar alguna. A la gente le encanta. Bueno, entre otras cosas, vos sos un gran conservador de anécdotas del rock. Tenés muchas. ¿Alguna que se pueda contar? Por ejemplo, vos te has ido de gira con el viejo camioncito ese que tenían los de Arbolito, ¿te acordás? Sí, la primera vez que me fui de gira, me fui con Arbolito a Tandil, Mar del Plata, creo que Bahía. Porque es el último. Después muchas veces gira y, pero generalmente se arma ese camino que es Mar del Plata, Tandil, Bahía. Bahía, que nunca hay que decirlo completo porque. Bahía o Bebé. ¿No? Bebé, exacto. Claro. Nos ha pasado con El Bordo entrando a Bebé, bienvenidos a Bebé, que estalla un vidrio. No. Te lo juro. Y fue Miguel Pérez que me pegó un piedrazo. Directamente. Y cuando llegué al hotel me tocó la habitación 13. ¿Podés saber? Le dije, no, yo acá no entro. Le dije, no, pero flaco, está todo ocupado. ¿Dijiste en serio acá no entro? Escuchame, ya sos un artista, Pablo. Y no, te dejaron entrar. Sí, sí, igual entré. Pensé en sacarle el número, hacer algún tipo de artimaña para completarlo y hacerle mufa. Un 8. Claro. Pero ¿qué hay más del rockero detrás de? Vos decime y censurame sin ningún tipo de problema. ¿Cuál de la presea de la frase dorada del rock es la que más abunda detrás del escenario? ¿Cuál? ¿Y qué frase? Droga, sexo y rock and roll. No, las tres por igual. No, sí. Una tiene que preponderar. Y yo creo que hay más drogas. siempre hay más drogas que todo el resto. Muy bien, muy bien. La muy música bien. De momentos en los que pasa a ser una cuestión drogas, secundaria. Drogas, ¿qué estamos haciendo acá? Drogas, no importa. Drogas, no importa. Pero la música también tiene una parte importante. Mucho más de lo que cierta por ahí la gente cree. Es ¿o que no? Debería ser lo más importante la claro, música, siempre. El rock, ¿no? Pero por momentos queda un poco desdibujado. O lo ves vos desdibujado, me parece. Y no, y porque también hay mucha gente que está ahí y que no, hace no está por la música. No está por la música. Sí, lo famoso yo no me olvido más cuando Pablo me habló de los monitores. Sí, claro. Los monitores. Cuéntame. Que yo una vez le dije, pero describime, a ver, monitores. Esa podría ser una buena idea de sección, ¿no? Agarrar los personajes, tipo el monitor, el agente de prensa, el y desarrollar. Contanos de los monitores. A ver. Y los monitores son personajes que andan alrededor de una banda o de los músicos que no se saben bien qué hacen, pero que están. Claro. Bueno, Charlie tenía bien. Famosos monitores. Sí. Generalmente los músicos, mientras más famosos, más monitores hay, ¿no? Más ese séquito que le chupa las medias, que nunca le va, que se ríe de sus chistes. Es un poco patético todo eso, ¿no? ¿Y vos cómo te llevas con el monitor para diferenciarte del monitor y hacer ser un tipo que trabaja con la banda de pronto? Porque de pronto se debe confundir. O sea, vos tenés un monitor tirado en un sillón y vos al lado que estás tirado de igual manera, pero que de pronto... O cobrás por algo que ya hiciste, digo, algo hiciste para estar ahí. Sí, la diferencia es esa, tener una función dentro de la banda o no. Pero el monitor se cree como importante en un punto, ¿o no? Sí, es que yo creo que tiene también cierto encanto, porque hace todas cosas que por las cuales no se les pagaría a nadie. Destapa la cerveza, la va a buscar. Sí, ¿qué hace? A ver, la cosa más horrible que le hayas visto a un monitor. Le vomité en la cara, no hace un poquito. ¿Sí? Pero qué agradable. Nada, yo ¿y no, se yo dejó? No. Se ahogó con mi vómito, no con el suyo. Es como decir mi Hendrix de los monitores. Así como León Gieco hizo una canción a los plomos, ¿hay una canción para los monitores o no? No, pero no estaría mal. No estaría mal, es una gran idea. Tendría que ser alguien bastante creativo para hacer letras. ¿Qué diferencia hay entre monitor y groupie? Porque si es mujer y monitora... Y es raro que haya una monitora... ¿La monitora es fea? Es que el monitor es un poco groupie en algún punto. Claro. Uf. ¿No? Claro. Lo que pasa es que, lo que tiene para intercambiar no es sexo. Es conseguirle cosas, ser servicial más que nada. Claro. Estar ahí llevando, vení, yo voy. Eso, ser servicial. ¿Y fuera de los shows existe la imagen del monitor? No. Es el señor que tiene al lado Pablo ahora que no. Sí. Andate. Que los dio toda la tarde. Yo me traje mi monitor acá, lo tengo al lado. No le tengo permitido hablar, le di un cachetazo cuando. Apaga eso, querido. Sí. ¿Quiere twistear el monitor? Es el colmo. No, me parece en política debe haber algo de eso, ¿no? Sí. En política. Me preguntas a mí si vos sabés más. Como una especie de Smithers. Claro, como un Smithers que lo sigue a todo. Es una gran. Tiene un nombre lo que hizo, pero no sé cómo se llama. Escúchame, y por ejemplo, en política, figura. A ver, Ale, si pudiéramos compararlo, vos que venís del otro mundo, ¿pueden ser los operadores un poco monitores? No, los operadores son como él, que cobran pero hacen un servicio. Claro. No. Okay. Por lo que entendí, un monitor es una especie de... De vago. De vago larga que le está pasando cervezas, como que se ríe. Claro, y que le tiran un huesito cada tanto. Sí, o escucha alguna cosa nueva y le manda mensajitos a sus amigos como para decirle, mira lo que sé, ¿no? Esas claro, cosas, tal cual. Por ese liga alguna minita, ¿no? Obviamente. Que rebota. Siempre seguro. Algo... No la quiso ni el timbaletero, se la agarra el monitor, digamos. La risa de... No la quiso ni el cuñado del primo del percusionista suplente. Claro. Entonces le toca. Se la agarra el monitor. Y de pronto vos estuviste, estábamos hablando hoy con Ale, fuera de micrófono, que ahora el 20 de agosto toca, por ejemplo, Onda Vaga en el Luna Park. Mira vos. Uh-huh. Yo la primera vez que escuché hablar de Onda Vaga lo escuché de boca de Pablo Mileo. Y Pablo Mileo estuvo en el sur grabando... ¿Qué disco? ¿Te acuerdas qué disco? El segundo. Con el que explotó. Espíritu Salvaje. No, el que explotó fue el primero. Fue el primero. Sí. Con el segundo fue como... Fuerte el que... Caliente, Espíritu Salvaje. Espíritu Salvaje. Ahí está, en una situación extrañísima. Muy bizarro todo. Fue a través de Poli, la mujer de Sky. O sea, para todos los ricoteros que dicen, careta, Onda Vaga. Mira vos, sí. Poli lo invita a Pablo a ver la grabación del disco de Onda Vaga. No, bueno, la historia es así. Un amigo de ella, que se llama Coqui, que tiene un hotel en el Calafate, también, aparte de un hotel, se armó un estudio de grabación, porque le gusta la música, es rockero, y no sé por qué son amigos de él. Y el tipo quería llevar una banda conocida a grabar un disco a su estudio, ¿no? Y ver qué pasaba, porque aparte el estudio es todo vidriado y da al lago. Sí. Y Poli dijo, voy a buscar los menos cabeza que tenga, a ver. Y además, si hay alguien que puede funcionar bien en ese ambiente, son los hippies de Onda. Claro, Bada. Totalmente. Con cariño lo digo. Sí, sí. Igual hippie con cariño a mí me cuesta... ¿Cómo no? No, el hippie, la hippie. Para mí ya es, claro, la es un poco despectivo. No, para nada. Bueno, te imagino escribiendo en los carteles. Peor es palermitano, eso es malo. No, eso me agarro a piñas. Si te dicen palermitano. Sí, te gritan palermitano. Por eso yo a veces también cuando quiero insultar a alguien en la moto le digo... ¡Hijo de una palermitana! Bueno, ¿y tocaron? ¿Grabaron ahí? Y Poli me dijo... ¿por qué no vas vos a escribir una nota? Yo ya hablé con Coqui para que te hospeden una semana y estés ahí en la grabación y cuentes un poco cómo es todo el proceso y qué tiene de particular, como para también vender lo que estaba el chabón proponiendo, ¿no? Que muchas bandas vayan a grabar ahí. Sí. Y la verdad que fue una semana increíble, estuve conviviendo con ellos en un hotel que no te puedo explicar lo caro que era, de puta porque madre. Ahí todo es caro en el sur. Y esto era tipo un hotel... yo, como que la habitación costaba $400. Claro, nunca en mi vida ninguno de nosotros va a poder pagar eso si no es de este modo, ¿no? Que las habitaciones tienen para calentar la toalla. Y 5 toallas. Y no sabes lo que es el desayuno. Claro. No, es todo increíble. Y aparte encima este Coqui, un tipo divino, súper generoso. Como nos pusimos a hablar, por ejemplo, de whisky, y él me dijo, no, a mí me gusta, no sé, las maltas escocesas, ¿no? Y empezó a sacar botellas y a enseñarme y servía. Y de repente, viste, cosas que tenían ya 25, 30 años de añejamiento. ¡Ah, re viejo! Botellas que costaban... La mina no entendía nada, viste. Botellas muy caras, viste. Y el tipo, solo por la onda de la charla y por lo que sea, compartía. Él, dueño del hotel y dueño del estudio también. Dueño del hotel y dueño del estudio. ¿Y los pibes estos de Onda Vaga se prendieron? Con la onda del lugar, se prendieron con el chabón. Ellos estuvieron un mes. Un mes. Es increíble. Zarpado, yo no conocía el Calafate y es raro que uno vaya porque es algo lejos, caro. Que no podés hacer en bondi, tenés que hacer sí o sí en avión. Parar es... Sí, es bastante restrictivo para nuestros bolsillitos. Claro. Es más como que lo haces a los 50, ¿no? Con un mango en el bolsillo. O endeudándote si no lo pago nunca. Sí, o que te vaya muy bien en un par de Grustok y bueno, pegás un Calafate. Sí. Me acuerdo que Coqui nos llevó a ver el glaciar y hacía tanto frío, obviamente, que sacó un traje de chocolate caliente, ¿viste? Y nos sirvió en un vasito y también sacó una botella de whisky y tomábamos chocolate caliente con whisky. Increíble, Coqui. Con hielito de glaciar, prácticamente. Claro. ¿Lo viste de nuevo, Coqui? No, nunca más lo vi, lo extraño, me gustaría llamarle y decirle... Te estoy yendo a visitar, sí. Pero ¿qué habitación me das? Tampoco se supo demasiado de discos, de bandas que vayan a grabar discos. Es que yo no sé si prosperó Ese es el tema, parece que no prosperó, o sea, gastó todo en... Es que no tenía, para mí no tenía mucho el presupuesto para hacer un disco. Es más costoso allá, todo es más caro, las comidas, el traslado de las cosas, porque el tipo no tiene... O sea, puede tener la sala, pero no tiene los equipos, no tiene... O sea, vos tenés que llevar todo. Y si eso es hacerlo caro en Buenos Aires, grabar un disco con cierta calidad, imagínate en el Calafate. Movilizar todos los instrumentos, todo ya. Es como una cosa que no tiene mucho sentido. De hecho, hay un solo lugar para tocar ahí, La Toldería, creo que se llama, que es un barcito para, no sé, 100 personas. Y todas las bandas que van a tocar ahí, yo te puedo asegurar que la gran mayoría pierden plata. Claro. El productor que lo lleva a tocar pierde, porque no hay forma de costear... Sí, no lo hacen por guita, lo hacen o para instalarse o porque es parte de una gira o por lo que sea, pero no por guita en esa parte. Sí, por plata seguro que no es. Claro. Y por ahí en cualquier momento te cae un Pete Doherty ahí, ¿viste? Algún gringo ahí loco con mucha plata. Sí, no, y la flashea con el glaciar. Para mí que es como esos bares de Tokelau que estábamos hablando recién. No esos bares vacíos de Tokelau. Vacíos, ya te los imaginaste. Yo creo que le hacen la plata por otro lado y la disfrutan. Para mí también, me sumo a esa opción. Sí. Tal cual. Y hablando de Sky, ¿a Sky lo llevaste a la Groupstock? Sky, bueno, Poli tiene como una cosa que que es muy común en ella, que es hacer que la gente se conozca. Es como que está ahí, es un nexo. Bueno, una vos Celestina. Tenés que conocerte con tal, te lo voy a presentar ahí. Entonces todos los encuentros en general que tuve yo con ella siempre es porque te quiero presentar a tal, vení. Bueno, o nos encontramos en un café o a la noche, así. Y bueno, con particularmente con la fiesta, el sonidista de Sky, Joaquín Rosson, que es el que le graba, no es el sonidista en vivo, el que le graba los discos, tiene una banda que se llama Gente Naranja, que tiene varios años. Sí, recuerdo hacerle notas para un lugar donde laburaba, sí, que no es el rock. Entonces yo le conté, me acuerdo, a Poli de las fiestas, y me dijo, ah, me gustaría que él vaya a ver el lugar, y bueno, los invité una noche. Y cayeron con Sky, con, no, él, con Joaquín, con él, con 4 o 5, y pasaron, viste... Viste, nuestra fiesta es bastante rockera y todo el mundo le gustan Los Redondos. Te puedo asegurar que entraron caminando, nadie se dio cuenta de nada. No. Por así, entre medio todo el entró mundo. Entró con la careta del indio, Sky. Y subieron a... Bueno, los hicimos subir ahí al camarín. Fue muy gracioso porque había un viejo que venía a todas las fiestas, que ahora no está más, porque era extranjero, un tipo... Porque se murió. Un hippie, claro, sí, pensé que pero un hippie, ponele, de 70 años, ¿no? Con sombrero, un chabón rarísimo, wow, de había apariencia. Había estado en Gustock. Sí. Probablemente, no, había sido manager de los Grateful Dead. ¿En serio? Sí. Y el tipo, uno de esos limados... ¿Pero venía... era argentino? No hablaba una sola palabra de español. Ah, te iba a decir muy pronto por escalera, pero... Era gringo. Gringo. Sí, gringo, que viajaba por Latinoamérica y en todo ese viaje había recalado, fiesta, quedó... Claro. Estaba en un hostel quedó parando pegado, en el abasto. Diría mi mamá. Sí. Claro, viste cuando había... ese quedó pegado. Quedó, es como que quedó... Quedó ahí titilando. Sí. Bueno, y el tipo estaba en un hostel del abasto. Hay varios hostels cerca de la fiesta. Y a veces vienen extranjeros y una vez cayó él a través de un amigo nuestro que era el DJ de la fiesta. Bueno. La cuestión es que se hizo habitué, se hizo fanático porque respetaba cierto espíritu la fiesta de lo que a él le gustaba, claro, el rock de los 70. Y estaba él, ya era amigo nuestro, estaba en los camarines, un personaje divino. Y Poli como que lo miraba fijo, y digo, ¿qué onda? ¿Le estará molestando la presencia? Y agarra y le dice a Sky, che, ese que está ahí... ¿No te parece que lo vimos una vez en un camping en Córdoba en el año 72? No. No. Y Sky la mira y dice, obviamente que no tengo ni puta idea de lo que me está diciendo. Claro, ¿cómo me voy a acordar de una cara que vi hace 40 años? Es imposible. Sí. Y me preguntó quién era, le conté la historia, me dijo, yo lo conozco. Y yo estoy seguro que quizás, lo conozco, probablemente, claro, lo conozca, porque tiene ese poder, es medio... bruja, por decirlo. El mejor sentido posible. ¿Y no le preguntaste al gringo si había estado? No, o sea, ponerme a hablar en inglés a las 5. Pablo. Ponerme a hablar en inglés a las 5 de la mañana. Había otras cosas más importantes para hacer. Camping. You know, camping. Claro. No. Gritándole bien para que lo entienda más claro. Y todavía no habías empezado a decirle que si la conocía. Ah, no, The Black Poly. Sí. The Circulis. Así que bueno. Bueno, y esa noche estuvimos ahí con ellos todo ahí en el camarín. Y en un momento yo les insistí como para que bajen a ver a la banda, a los Ginebra, porque para mí es algo que está muy bueno. Tocan muy bien los chicos y está bueno lo que hacen. Y le decimos a Sky, bueno, y si querés tocar, obviamente que más estás invitado. Que invitado. Y él dice, no. Prefiero ver primero qué onda, ¿viste? Y yo también interpreté como, bueno, si son un, no voy a decir que sí, capaz que son un desastre. Un babarracho, claro. Y te subís y no enganchás una. Y, claro. En esos casos como que tenés que tener una buena banda que te respalde para poder subir así medio de, claro, imprevisto. Y sí, aparte es Sky, ¿viste? Es como... Claro. Bueno, el primer tema me dijo, dale, subo. Entonces yo les empecé a hacer señas que estaba todo bien, que dale, que iba a subir. Y un capo, ¿entendés? Bajó ahí, la gente no lo podía creer porque... De repente apareció Sky, claro. No, yo creo que habrán dicho, tipo, es un disfrazado. ¿Tenía pañuelo en la cabeza? No, estaba irreconocible. De civil total. Sí, de civil total. Y me acuerdo que tocó un tal Brigitte Bardot. No. Tocó un blues, no me acuerdo de quién. Y después tocó un tal Brigitte Bardot, cantó, hizo solo. Pero él, digamos, dirigiendo todo. Obvio. Claro. Obvio. Esto, ahora vos haces el solo, ahora hacemos esto. Ahora ¿y hacemos la banda qué onda? ¿Respondió bien? Sí, porque son músicos. Esos gente están acostumbrados, será. Tocan muy bien y están acostumbrados a eso. Y así con todos los que vienen. Siempre el Negro García López a veces cae en un taxi, se baja y es bueno, dale, hoy toca él y sube. El Chizo también. Todos los que han venido de ese modo, es así, vienen. Llegan, se suben, tocan. Llegan, se suben. Nosotros a veces nos preguntan y no sé cuándo van a venir. Ni claro. Nosotros sabemos. No sé qué decirte. Esto es rock, nene. No está guionado. Pero, está pero vayan, que en cualquier momento pueden aparecer. Así que, bueno, así que cuando tiran, sí, aparte, están todos siempre invitados. Hay alguien. Bueno, este viernes entonces. Todos los viernes. Este viernes, ¿quién este está? No, ¿sabemos todos. Quién está o alguien o no? Este viernes sí, tenemos una banda llamada Todo Vuelve y Gente de Barrio. Gente de Barrio canta el gordo Chaca que estuvo preso porque me gusta. Estuvo preso por, todo lo, por todo cultivar, lo border te gusta, ¿no? Me gusta, cultivar a mí me marihuana. Gusta la onda marginal. ¿Cómo estuvo preso por cultivar marihuana? Sí, fue un caso, de la THC. El caso de, claro, el caso es el Tano Chaca. Chicos, ese señor tiene que venir al programa, respect. Vamos. Hay que unas sillas un poco más resistentes. ¿Por qué le dirían el gordo Chaca, no? Sí, no sé. Uca Chaca Uca. Es una buena linda historia la del gordo Chaca. Estuvo preso bastante tiempo. ¿Por cultivar marihuana? No por cultivar, perdón, me equivoqué. Por... vender. No, porque... Bueno, no sé si puedo hablar marihuana. De la causa, pero hacía lo que hacía mucha gente, que era hablar por teléfono, diciendo, bueno, voy a pegar esto, que sí, que no. Un coordinador. Y le cayeron, le hicieron un operativo. Yo no sé, no estoy muy al tanto de la causa. Supongo que era injusto. Porque no era un narcotraficante, ¿no? Claro. Y ahora tiene una banda que se llama Gente de Barrio y toca este viernes. La banda la seguía teniendo en el momento que estaba preso todo y salió y ahora, bueno, le invitamos a tocar. Está muy bien. Una celda de ensayo. Entonces este viernes en el Abasto, bueno. En el Uniclub, la Groupstock, fíjense en Facebook, tiene una comunidad enorme en Facebook, está en Twitter también. Uh-huh. Síganlo a Pablo Mileo, siempre tiene cosas interesantes para contar, @PabloMileo. En Twitter, nosotros @PorEscalera. Chipe de decir uno y el otro. Dejá que estamos hablando de Pablo. Obvio, como quien da mate, viste, te doy un mate sí. A vos, me tomo uno yo y así. Pablo, que a partir así. De este momento ya es con mitad del programa. Dale, sí. Claro. Vamos a ir buscándole forma. Vamos a rever el nombre del personaje. Camilo Coppola. Camilo Coppola. Es bueno. Tengo que reconocer que es bueno, que si no fuera para mí, aplaudiría él. Lo aceptarías. Bueno, Pablo, gracias por venir. No, por favor. Y mirá cómo te despedimos. Vamos con The Darkness y I Believe in the Thing Called Love. Steering wheel. we can make it now. Let me look into the sun goes down. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio, 31 minutos nos separan de las 18, nosotros entrando ya en la última parte. Recuerden que los acompañamos en vivo hasta las 19 y después los dejamos en manos de Balón de Oro. Arrancamos ahora con la columna del Inspector Retrospectiva, que es quien les está hablando, que tiene que levantar a hablar de historia después de hablar de sexo, droga y rock and roll, lo cual es una meta difícil. Seguramente vas a encontrar la manera de hacerlo. Gracias, le voy siempre levantándome el ánimo. Justamente porque vos hablaste, te voy a tomar el examen. Inspector, te voy a hacer una pregunta clave para su parece. Me parece. Dígame, señor Leo Ross, para usted, ¿cuál es el primer país de Latinoamérica al que el que sufre el bloqueo comercial por parte de Estados Unidos? Argentina. Muy bien, Leo Ross, muy bien, carajo. Sí, señor. Muy bien. Pero tenía que decir otro país, decime. No, está muy bien, la respuesta es correcta. Reykjavik. Argentina, efectivamente. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia. De breve, rápido, una columna pequeña la de hoy. La historia de Argentina, 1945, gobierno peronista, 1945, 46, 47 y ahí en adelante. Y el bloqueo que sufre por parte de Estados Unidos. Ustedes saben que es conocida la estrategia de esto de decir, bueno, yo tengo el control de buena parte del comercio mundial, por lo tanto, si quiero cagar a algún país, por caso, por ejemplo, el más conocido es Cuba, lo que hago es decirle a todos mis socios comerciales que si quieren seguir si quieren seguir siendo mis clientes, es decir, yo seguir comprándole sus materiales, no le vendan más a Cuba. No le vendan un tornillo, no le vendan una placa de esto, no le vendan aquello, qué sé yo, con lo cual imposibilito todo tipo de crecimiento de esa economía. Le saco todo el material industrial para que esa economía crezca. Y la otra posibilidad es decirle, no le compren a Cuba. Eso es lo que hizo durante muchos años con la isla, que esa es la gran explicación de la izquierda de por qué la isla no creció más, por qué bla, bla, bla. En fin, antes que Cuba, bastante antes de Cuba, se lo hace con Argentina. Argentina, Perón había tenido una pelea muy dura con Braden, ¿se acuerdan ustedes? El famoso Braden o Perón. Braden o Perón. El famoso libro azul, todo ese quilombo, bueno. Perón se había peleado muy mal con el enviado yanqui en la Argentina, con el representante de Estados Unidos en la Argentina, y Estados Unidos se lo devuelve de la peor manera. Le da la orden a Europa de que interrumpa plenamente las compras a la Argentina y sobre todo que interrumpa las ventas de la producción industrial a la Argentina. Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina en el 45, Estados Unidos financia el crecimiento, la reconstrucción de Europa a través de lo que se llamó el Plan Marshall, que básicamente es eso, es un desembolso de dinero, de crédito para los países que habían resultado más afectados por la guerra, para que puedan reconstruirse y volver a instalar industria, volver a construir sus fábricas, sus escuelas, etcétera, etcétera. Y obviamente todo ese desembolso de dinero y toda esa inversión tenía que comprar cosas para poder hacerlo. Entre tantas otras cosas tenía que comprar alimento. Y buena parte de ese alimento europeo venía de Argentina. Las carnes, los trigos, el maíz, etcétera, etcétera. Toda esa plata del Plan Marshall, toda la reconstrucción que muchos países de Europa iban a invertirla en Argentina, Estados Unidos da la orden de que no la compren, de que no la inviertan en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer Estados Unidos con Argentina era lo siguiente. Quería el país, monopolizar la venta de granos. Es decir, nosotros teníamos que primero venderle a Estados Unidos y Estados Unidos después le vendía a Europa al precio que quería y ellos nos fijaban el precio que nosotros le teníamos que vender. Con lo cual, para nosotros era un pésimo negocio porque no sabíamos a cuánto, siempre iba a ser mucho menos de lo que se vendía en los comercios internacionales. Y después, con esa plata, que era poca, teníamos que salir a comprar industria, que era imposible. Así que se pelean, Braden, Perón, se matan, hacen todo ese quilombo. En el medio de eso hay una campaña política interesantísima para analizar. Hay un texto de Jaureche también al respecto, está muy bueno. Después vamos a ver si lo subo a las redes sociales. Y en esa ondanada también cae Rusia. Rusia se suma a Estados Unidos y también hace el bloqueo a la Argentina. Se rechazan las licencias para exportación de máquinas de acero, repuestos, materiales para ferrocarriles, productos químicos, equipos de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. No casualmente, la época de Perón es una de las épocas de mayor crecimiento industrial, o sea, una de las épocas conocidas como la más industrialista, ¿no? La difusión, mejor dicho, cuando explotan los descamisados. Efectivamente, los obreros industriales que copan las calles, que van, que la pudren, que se cagan a tiros, que qué sé yo, ta, ta, ta. En buena medida es porque hay laburo para esos obreros industriales, porque si no hubiera laburo, esos tipos no estarían en la ciudad, no se meterían, no tendrían camisas para descamisárselo. Tal cual. Claro. ¿Quién era que había dicho qué horror a los bancarios cuando estaban una vez de huelga? ¿Quién era? No te metas en camisa de 11 varas, mañana te lo pido, con lo que estás diciendo. No sé, porque vas mal, porque no sé ni para dónde vas. ¿Algo de Piumato? Alguien que me lo google. Sí, no, si no, hay balas no, y camisa no. Piumato. No. El buen peronismo que sacó 0.66. Estás muy político, muy de izquierda, Leo. Muy de izquierda. No, alguien que había dicho, están ahí, están haciendo huelga y ellos están igual todos los lunes con sus camisitas puestas. No lo recuerdo. Gente que sigue comparando el término como que si estás con camisa sos un tipo bien, y si estás un descamisado sos como un tipo combativo. ¿Me explico? Claro, no lo recuerdo, pero sí, hubo mucho de eso y quedó en el imaginario social. Popular. A lo que iba es que este rechazo de Estados Unidos a que Europa compre granos de Argentina y viceversa, que Europa venda industria argentina, en buena medida obligó a que nosotros, para poder seguir teniendo el consumo que teníamos, empecemos a producir acá. Entonces empezamos a fabricar acero, empezamos a fabricar, a comestibles que antes se industrializaba afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se hizo con plata nacional. ¿Cómo se hace con plata nacional? Le sacas a uno y lo pones en otro. Por eso el peronismo generó tanto conflicto. Una pequeña postilla antes de terminar con la columna. Después, en el 73, cuando vuelve el peronismo, en realidad antes de que vuelva Perón a Argentina, Cámpora, como una especie de revancha histórica de mirá cómo te la meto al final. Cámpora con Braden. Ese mismo. Cámpora con Helvar en el Ministerio de Economía. Se encargan de destrabar por más o menos un año la traba comercial que Estados Unidos le imponía a Cuba. O sea que uno de los primeros países que logra desarmar, obviamente con la escala que Argentina vende, ¿no? Desarmar ese entramado para cagar a Cuba es Argentina, posiblemente recordando lo que había sido la traba comercial por parte de Estados Unidos a la Argentina. Toma mate. Toma esta. O toma coca. ¿Cuál? Como quieras decir. Voy a tomar coca. Justamente tomando coca, hablando de Cuba, del bloqueo. Ahí se va. Con ¡adiós! Un aplauso. Justo cuando se fue corriendo. Se fue el inspector. Yo justo le quería comentar, hablar de Gloria Estefan, que estoy encantada, que estuve esta semana con ella. Y nada, pero se fue. Lamentablemente, bueno. Se fue y... Anótalo para la semana que viene, que va a venir, calculo, porque se está tomando algunos días. Sí, salió por la puerta. Pero... Si hubiera salido por el balcón conmigo, lo hubiera dudado. Quizás. Lo atajabas. Lo atajaba. Me parece una buena idea entrar al balcón. Bien, nos vamos a meter entonces, como bien decía Alejandro, no en la historia retrospectiva, nos vamos a meter directamente en el balcón, en un momento que ya son las 7:20, nos metemos para salir a conocer un poco de banda nueva. En el primer caso vamos a escuchar a The Sea, el mar. Es una banda de Oxford, Inglaterra. Como decíamos, estábamos viendo muchos amigos ahí. Llegamos a ellos gracias a que nos siguieran en Twitter. Así que manden, y si está bueno, vamos dentro de lo posible ir pasando. Del lugar del mundo del que sean. Sí, de donde sea. Sabemos que nos escuchan en Asturias, nos escuchan en Bruselas, en Jamaica. Nos escuchan en Villa Domínico también. San Marino. En San Marino, me encanta. Me encanta este momento, banderas piojosas. Tiene un SoundCloud con su primer EP. Se llama Four Demons. Listo para descargar. O sea, ya no sé ni lo que estoy diciendo. El grupo se formó en 2012 cuando David Freeman y Danny Cranbrewer se juntaron y fueron chupados. Absorbidos. Por el océano, según su bio. Luego se sumaron los otros tres para delinear este quinteto de algo que podríamos llamar ambient pop rock. ¿Hay hermanos? No hay hermanos. Pucha. Sacaron el nombre de la novela de Iris Murdoch, a quien también le afanaron el diseño de la portada del libro. ¿sí? Qué manera de chorear, chicos. Sí, para hacer alguna flyer, bueno, igual déjalos. Encajan justo con nuestra nubecita, ya que hay mucho falsete, guitarras descompasadas, y la verdad, lo mejor es el dúo de bajo batería, ¿sí? Porque es bastante concreto en comparación con lo que van a escuchar de lo que es el resto de la música. ¿Sí? Hay xilofones, hay tecladitos por ahí perdidos. Lo mejor que tiene para mí entonces, si es el aplomo, parece que tuviera muchos años como banda, tiene nada más que un año y tienen un EP de 4 temas, o sea, y son demos. O sea que imagínense en qué momento agarramos a decir así. La suma que los define es, para mí, Morrissey y The Cure. Así que bueno, tengo mucha fe. Así que escuchen lo que bien que suenan de CDC con Winter Parade. I can maybe take that fall if you want me to. 'Cause I think that tone is just a little. Radio. Bien, seguimos al aire. Por favor. Momento. ¿Esto? Estamos, dale que dale, porque despidiendo estamos sobre estamos el final, nuestro... sobre el pucho del programa. Marcha, ahora mentira. En cualquier momento entra Clara prendiéndose un pucho, sí. Y esto ya es. Estaba en la calle y no bajaron, chicos. Ahí se va Pablo Mileo, alias Camilo. Tecno trayendo... ¡Chao, Camilo! Se va Camilo Coppola. ¡Chao, Camilo Coppola! Olio Tecno trayendo un tupper con comida de Alicia. Bien, bueno. Camilo Coppola se perdió la segunda banda, que para mí es otra de las grandes revelaciones de este 2013 en el balcón de Primero por Escalera. Meto dos, La puta. Dos redes. Uno, la abuela Silvi. A través de Carmela. Dice, me dicta Carmela mensaje para papi. Me encantó que pusieras Mica y Miranda. Te amo, papi, porque sos mi mejor papá. Y le agregó Sik, la abuela Silvi. Estuvo escuchando un poco la conversación. Leyó mucho tiempo previo. O sea, la nena escuchó y usa mucho el Sik. ¿Cuál es el segundo mensaje? Por favor, rápido, así podemos seguir. El segundo, saludos a Miriam Washington Smith, que siempre nos escucha. Sí, con la banda. A la banda de Once. De Once. Doctor Voltaje también, un saludo. Doctor Voltaje, hay discos perfectos también. A todo, a todo. A Lula González también, que siempre nos está escuchando. Hay una genia. A todos los que nos escuchan. Y si no los nombramos es porque no se hacen notar. Así que. Jetta Caramelo hace mucho que no nos escribe. Así que, por favor, esténse ahí y escríbanos, así los podemos nombrar. Bien, nos metemos entonces, como bien decía. A Laubadino también, que nos está escuchando. Laura Dino, que le dedicamos hoy el tema, podemos dedicarle. Es verdad. De Caesar Sisters, Laura. Muy bien, exactamente. Saludos grande a Laura. Ah, imbécil. Y su tema. Me hubieran dicho, lo dedicaba en el momento. Bien, Los Patos. Nos vamos a Los Patos y no en Berazategui. Patos es una banda de rock sub-21. Quizás los más jóvenes que traigo a este balcón. Pero los mejores que suenan. Los Pebetes. Son de Capital Federal. Formada por Eric Portnoy. Gran nombre, voces y guitarras. Ariel Hasman en voces y bajo, Julián Kramer en batería y Ezequiel Bunstein en guitarra y voces. Al igual que Decide Sí, acaban de editar su primer disco llamado Agarrate las Cachas. No, no se llama así, pero lo voy a decir porque es muy difícil de decir el nombre. Es Anatideafobia, que básicamente es la fobia de los patos. O sea, si ponen un disco que es la fobia de los patos, es así, loco. No es patofobia. Che, lo grabaron en el disco lo grabaron en el cielito, algo que se nota. Porque cuando un disco está bien grabado, se nota, se los tengo que decir. Qué lindo lugar el cielito. Yo tengo anécdota en el cielito. Cuando no venga solo otra vez, Camilo Coppola tiene. Cuando Camilo Coppola venga, cuando Camilo Coppola, sí. Leo Ross también tiene. Yo tengo muchas también anécdotas. Y estos chicos también, porque lo grabaron ahí, producido por la banda y por Alan Berger, que es un amigo de ellos también, sub-21, que después también puso su habitación para grabaciones adicionales. Y además masterizó todo. Y lo que les quería contar del cielito con Los Patos es que en su Facebook hay una foto muy buena con Manuel Quieto. Atenti, es más, en toalla está. Desagradable, Quieto, casi. Junto a la pileta y dice el epígrafe: próximamente, grabaciones con el chabón de la mancha de Rolando en toalla recién salido de la pileta. No, desagradable. Y hay una foto de. No quiero ver la tesa ahí. Se lo juro. Vamos a ver si la podemos subir. No la tengo acá ahora, pero mientras escuchamos el tema la vamos a abrir para poder pasarlo a Twitter y a Facebook para que la vean todo el mundo. Y en el medio nos fabean los de Sí desde Oxford y nosotros con fotos de un aplauso. Quieto. Un aplauso. La un suma, poco British todo esto, ¿eh? Nos metemos ya después, nos vamos para el baño con la agenda. Vamos a contarles que la suma es, para mí, Superhéroes y Los Rodríguez. Es una mezcla entre los dos. Es como las letras. Atención a la letra de este tema. Se los pido por el amor del que no existe. Tocan este viernes 16 a las 22 en Sonora Music Club. Ya nos metemos en Onda Agenda, así que ya podemos dar este dato. Esto es Cabrera 5567 y Fitzroy, Palermo. Así que, muchachos, esto es Los Patos. El tema se llama Deja de Fantasmear. Flaca, deja de fantasmear. ¿No ves? Ya no te voy a buscar. Siempre te vas del otro lado del mar. Por eso yo te digo, deja de fantasmear. Nena, no tengo mucho más para dar. Se fueron con la lluvia, cuatro jueves sin conversar. Y puede que te encuentren con otro tipo en el bar. Haceme caso, deja de fantasmear, deja de fantasmear, deja de fantasmear, deja de fantasmear, deja de fantasmear, deja de fantasmear, deja de fantasmear. Y si nos vemos de bajón en un Mac, o me llamas borracha y en personal, yo nunca te voy a decir que no, porque no, por deja de fantasmear. Cíclope Radio. Apenas 10 minutos nos separan de las 19, entonces nosotros entramos ya en el último sección, el último tramo, en el último corazón del programa, allí despidiéndonos con miedo a salir afuera porque hace 12 grados, todo indica que hace frío, pero lo más importante es salir, ver la vida, vivirla, disfrutarla, tomarla, y para eso está Marcha Caldarelli, que nos trae las opciones. Para eso estoy yo, chicos. Claramente, después de cantar este bonito tema de Los Patos, que creo que es una de las bandas que más gustó en el balcón, ¿eh? Viste, deja de fantasmear. Vamos, deja de fantasmear, cantábamos entre todos. Les había prometido algo del Festival de Tango que empieza hoy, ahora, en un ratito nomás. En una hora es el arranque de este festival, que dura 2 semanas, con más de 2.000 artistas de festival y mundial, se hacen competencias de tango. Entren a la página de festivales.gov.ar para ver la programación completa. Yo les recomiendo que ahora, si no tienen nada para hacer, se vayan al Centro de Exposiciones, porque va a estar el Sexteto Mayor, que cumple 40 años. Es una de las orquestas más representativas del tango local. Hace años, más de 40, que están tocando con esta formación y van a estar presentándose gratis. Hoy van a estar acompañados por Adriana Varela, Raúl Lavie, perdón, uh-huh, y Gloria Eduardo, que van a ser unos maestros del baile, del tango. ¿Cuánto sale ir a ver esto? No, es todo gratis el festival. Gratis. Tienen que chequear bien algunas cosas porque, por ejemplo, en la Usina del Arte los conciertos entregan las entradas 2 horas antes de cada espectáculo. Lo mismo en el Teatro 25 de Mayo, que queda en Avenida Triunvirato 444. Pero bueno, por ejemplo, pueden ver este fin de semana a dos próceres de nuestro tango, que son Leopoldo Federico y Néstor Marconi, que van a estar haciendo acústicos en la Usina del Arte el domingo 18. A las 16:45 va a estar Leopoldo Federico acompañado por su orquesta, y después a las 6:30 de la tarde está Néstor Marconi, también acompañado por su orquesta. Es un genio del fuelle. La verdad es que si a los que les son gusta dos el tango, próceres posta, en serio. Sí, sí. Sí. Y que... lo bueno del festival es que, además de los clásicos, por ejemplo, va a haber un homenaje a Pichuco porque se cumplen 100 años de su nacimiento. Pichuco, también va a haber muchas agrupaciones jóvenes como la Fernández de Fierro y otras más van a estar tocando. Va a haber, como les dije, competencias de baile, va a haber milongas abiertas. Entren, busquen qué les gusta, pero la verdad es que no se pierdan este festival, porque es más que recomendable. Después dejamos el tango de lado y este fin de semana, mañana, van a estar presentándose en Niceto dos músicos brasileños que son jovencitos y que están rompiéndola en su país y que vienen a presentar sus discos. Ellos son Lucas Santana y Thiago Petit, que vienen por primera vez a Argentina a presentar sus discos Estrella Decadente y Odeus, que basta más también cura. ¿Cómo se llaman? Thiago Petit, lo amo. Lo amo con Thiago Petit. Es como Thiago Petit, como Thiago Pequeño. Thiago claro. Petit. ¿También? Y es como un poco ese pequeño. Bueno, es ese pequeño que va y viene todo el tiempo. ¿Cómo se llaman? Se llaman Lucas Santana con doble T y Thiago Petit con TH, el apellido Petit. Son dos artistas brasileños que vienen, ya les dije, a presentar sus discos. Mañana jueves también tango, les había prometido. Bueno, en este caso es Kevin Johansen con la Orquesta El Arranque, que van a estar en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es en Sánchez Bustamante 764. Están haciendo tango los muchachos desde las 10 de la noche mañana. Así que pueden verlos. Después, el sábado 17, estuvimos hoy escuchando música puro falsete. Bueno, el sábado 17 en el Samsung Studio se hace el festival. Este sábado, ¿no? Sí, se hace el festival Sonido Argy con Los Reyes del Falsete y otras bandas, pero me pareció propicio mencionarlos el día de hoy. Gran insert. El domingo 18, porque el lunes es feriado, muchachos, tocan en Ultra a las 21 horas los chicos de Los Cocineros, que van a estar adelantando parte de su nuevo disco, que es Crack, disco crocante. El lunes, que es feriado, y el martes va a estar Herbie Hancock, el pianista y compositor yankee, en el Gran Rex a las 10 de la noche. A ver cuántos van, ¿viste? Sí. Son todos fans. Sí, pero pegó dos fechas y vamos a ver si cuánta gente pegó va. Pegó dos pasos, me sigue. No, viste que es como esa gente que queda bien decir. Sí, que me encanta. ¿Qué te gusta? Herbie Hancock y Nacho Vegas. Mirá cómo te lo dice y a ver cuántos van. No, mucha gente no te dice que te gusta. Ay, ¿por qué te mete a Nacho Vegas que quiere pinchar a vos? No me pinches. No, digo que son músicos que la gente dice para quedar cool, bien. Sí, pero nadie tolera entero un disco a Nacho Vegas. Háganse los pillos. Después estuvimos hablando de Onda Vaga, que este martes hacen su primer Luna Park presentando Magma Elemental, que es su último disco. Y el domingo 18 se hace el Pollapalooza. A las 22 horas tocan dos músicos que nos acompañaron por aquí. Son León Rogani, los chicos del Hiperfulbo, Glover. Y después hay Fiesta, que es la banda de El Pola de la People. A las 10 de la noche en el San Juan Sur. Esto es Moreno 2320. Onda Vaga. Onda Vaga. Repetime la fecha. En el Luna Park el 20. Martes. El 20. Martes 20. ¿Qué sí. fecha chota o no? Martes o se pero estira. Tenés que alquilar un Luna Park para hacer. No sé cuántos eran los costos y demás. Ah, igual ellos el Conex lo hacían también, ¿no? ¿Un día de semana o sí. no? Sí. Ah, o sea, la gente que lo sigue puede. Puede ir un martes. Gente puede que no trabaja, digámoslo. Claramente. En general son chicos que viven de renta. Decí ¿no? que nos seguimos una hora porque ¿no? si en una hora. Si el programa siguiera una hora, pues la pudrís directamente. No, yo la pudro. Yo recién un jugador de Temper. Le dije, soy de San José, ¿cómo te va? ¿Y qué te dijo? Salieron chispas. Se fue corriendo y cuando se está. Soy de Lanús, dijo. Soy de Lanús. Ahora lo vamos a ir a abrazar. Ahora lo voy a ir a agarrar. No, lo vamos a ir a abrazar y lo vamos a ir a felicitar. Se le capó. Tremendo. Continúo, muchachos, y el jueves 15 mañana a las 10:30 p.m. por ISAT pasan Balada Triste de Trompeta. ¡Oh, qué bien! Quizás una de las mejores películas de Alex de la Iglesia. Me gustó mucho. ¿Sí? Muchísimo. ¿Cómo va a dar? Yo me ¿no? la debo, me la debo. Me la tenés veo, que me ver, la veo, me mirada la porque es. Cuando cae es impresionante. Impresionante. Sí, el final en el Monumento a los Caídos, la hermosa Carolina Bang terminando la película. Spoilear, sin spoilear, no se spoileó no, no, nada. No, yo no dije nada. La película empieza durante la Guerra Civil Española. Un grupo de milicos irrumpe en un circo mientras está actuando unos payasos. Uno de ellos es el payaso tonto, que es Santiago Segura, nuestro querido Santiago Segura. Genio. Cae preso y su hijito Javier Arceres queda huérfano y con ganas de vengar a su padre. Años después, este niño se vuelve el payaso triste y de alguna forma u otra termina enamorado del novio de Sergio, que es un siniestro y violento payaso, y se enamora de Carolina Bang, la hermosísima Carolina Bang, y se desata una tragedia de venganza. Todo esto rodeado del franquismo y de la oscuridad española. Hay un atentado que fue real, acá Yolara, ahí que se ve en la película. Se las recomiendo, posta, la verdad. No sabía eso. Sí. No. Se las recomiendo, es una de las mejores películas. Yo la vi acá en el cine de Corrientes. ¿Cómo se llama? Que está ahí a 2 cuadras de la 9 de julio, Leo. ¿Te acordás? El Lorca, no. El Lorca es, ¿no? Sí, sí. Ahí la vi, impresionante. Muy buena. Sí. Y la verdad, si no la vieron en cine, enganchenla en ISAT. Y después, también ISAT el viernes a las 23, después dejamos esto del franquismo detrás, vamos a poder ver Muertos de Risa, Shaun of the Dead de Edgar Wright. Es una comedia inglesa divertidísima, con unos zombies que acechan zombies. Inglaterra, una pareja que se está empezando a pelear y la única forma de matar a los zombies es cortarles la cabeza. Pero ¿qué pasa si tu padrastro se empieza a convertir en un zombie y el único lugar donde te puedes resguardar es en el pub del pueblo? No, qué miedo, por Dios. Qué miedo, terrible. Y es una comedia muy, muy divertida, muchachos. El viernes 23 a las 23 por ISAT. Y el sábado a las 17, el sábado 17 por MGM a las 12:30 p.m. pasan Paul McCartney, Good Evening, New York City. Es el recital que dio Paul McCartney. Son partes de las 3 noches en las que Paul se presentó en lo que fue el Shea Stadium, y que ahora es el City Field de Nueva York. Son casi 2 horas de clásicos del señor Paul McCartney. Lo interesante de esta grabación es que utiliza, además de las cámaras del show, las grabaciones de muchos de los fanáticos, así que se puede ver desde distintos ángulos, gente gritando. Sí, la gente de los recitales de Paul en Estados Unidos e Inglaterra. No, son unos freaks. Son unos freaks y no son la gente de acá, no, obviamente, no, porque son distintos países. Pero hay mucha rubia como. ¿No? Como sí. No sé qué. Y tiene. Como bueno, esa cosa, esa gente de John Lennon que decía muevan las joyas, esa gente. Esa gente. Y tiene 75 decía, registros. Sí, mueve las joyas cuando tocó en el Royal Inglaterra, Albert Hall. Sí. Bueno, Porque estaban todos empaquetados así y él no estaba del todo cómodo y iban a sonar sus joyas. Dijo, los que puedan que aplaudan y los que no que muevan sus joyas. Sonar sus joyas. Así que a los que les gustan los Beatles, obviamente va a hacer temas, y si no hace temas de su carrera solista, de la época de Wings. Y un gran final, así que no se lo pierdan, muchachos, les recomiendo el show de Paul McCartney. Y eso es todo lo que tengo para la clarísimo, este completísimo, la columna, la disposición de Marcha Caldarelli. Para cerrar este programa, nosotros nos estamos despidiendo. Hoy sin Lucas Molina en representación de Balón de Oro, que no vino acá a sentarse. Lo vimos pasar, lo vimos irse, pero se nota está que... Está resguardando al jugador de Temperley porque tiene miedo tiene de miedo que le meta presión. En sí. un momento dijiste la palabra faca, ¿no? Yo escuché dije por ahí. Faca, sí. Y no dije que... mada faca. No, dije no faca. Justamente dijiste faca. Señoras y señores, 19 horas, nosotros nos estamos despidiendo. Esto fue Primero por Escalera. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17 en vivo, como siempre, hasta las 19. Ahí, después de la provocación, parece que Lucas Molina está asomando su cabeza y los chicos de Balón de Oro nos dejamos en manos de ellos. Leo Ross, nos vamos. ¿Qué opina usted? Coman polenta en la semana, chicos. Por favor. Con pajarito, chau. Por favor. ¿Y el tema que vamos a escuchar cuál es, Marcha? El tema que vamos a escuchar, casi lo digo yo. El de Rufus, el de Rufus. Nos sí. vamos a escuchar Out of the Game de Rufus One Right, de su último disco, que se llama igual.